En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comienza La Rosa de los Vientos, 1:31 hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa. Tenemos hashtag en Twitter, ya sabéis, @rosavientos, ahí nos podéis seguir y ahí podéis expresar las opiniones que queráis. Además, os recordamos una vez más que en nuestra web tenemos contenido exclusivo. Grandes misterios a debate. Nuestros contertulios se pelean, guerrean, aunque se quieren. Ya hemos hablado y discutido sobre ovnis, sobre casas encantadas y sobre otras cosas. Lo tienes ahí en OndaCero.es, en nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Un programa que tiene para esta noche los siguientes contenidos. Lo matan, lo asesinan, lo destripan. Y el objetivo, Manuel Carvallal, era con todo eso convertirlo en un vampiro. Así es, Edwin Miguel Juárez Palma era un joven fascinado por el mundo gótico, el más allá, y sus amigos también, y decidieron realizar un ritual sacado de un libro para intentar convertir en no muerto a su amigo. Se quedó en lo de muerto. Dentro de muy pocos días, Cuba será noticia. Por primera vez en 88 años viaja hasta allí un presidente norteamericano y parece que Cuba quiere abrirse al mundo. Y lo hace también sus secretos, informes en desclasificados sobre ovnis, Miguel Pedrero. Bueno, en realidad es el testimonio de un marine de los Estados Unidos que prestaba servicio en la base de Guantánamo entre el año 68 y 69 y que acaba de desvelar una serie de experiencias ovni en Guantánamo, la base norteamericana en Cuba, absolutamente fascinantes. Y con el asesinato, el destripe, la muerte de este hombre que querían convertir en vampiro, esas risas que oíais son de Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. Encima mías, joder. Siempre soy el culpable, ¿no? Y de alguien más. Sí, sí, de uno que se está aquí retorciendo ahora mismo. Sí. Pero las que se escuchaban son tuyas. ¿Tú qué? Bueno. Sí, vale, pues venga, son mías. No, pero son por yo también maté a Manolete. De Manuel, ¿eh? Sí, te digo que yo también maté a Manolete. Bueno, cuéntame. Sí, hay una nueva observación del Yeti, ¿no? En Bután. Bueno, más que del Yeti, de sus huellas, ¿no? Parece que esto se ha puesto de moda. Sabéis que hace muy poquito tiempo la casa de subastas Christie's sacó a la luz, a la venta, una de esas fotografías clásicas de huellas de Yeti, supuesto Yeti. Precisamente se vendieron por $4,000 y ahora un excursionista en una de las regiones más llamativas y más aisladas del reino de Bután ha vuelto a ver, ha vuelto a fotografiar, y esto es precisamente de lo que vamos a hablar. Y no vamos a hablar del Área 51, vamos a hablar de otro área. ¿Del Área 6 no sirve casi sola? Es que el Área 51 ya se ha quedado obsoleta. Ahora la que está de moda es el Área 6. Y es que acaba de filtrar Google Earth, ha filtrado una foto de esta base secreta. Que además, pues Estados Unidos lo negaba hasta 2013. Pero luego os voy a contar para qué se utiliza esta área, que es muy interesante. Y vamos a hablar, por supuesto, de la era digital con Alex Fidalgo. Os recordamos que tenemos un perfil nuevo en Twitter, también lo tiene Antena 3, no es nuevo, existe desde hace muchísimo tiempo, pero es que acaban de colgar Alex Fidalgo, que el secreto para mantener la pasión, lo acaban de colgar ahora en Twitter, el secreto para mantener la pasión es practicar sexo más a menudo. ¿Por qué la gente no hace eso? Pues no lo sé, no lo sé. Telefonito móvil, tanta cosa. A veces, hay que utilizar los dedos para veces algo más interesante. Pero a veces no es solo tener la voluntad. Yo la tengo y a veces no se puede. Bueno, y ahora, después de este impasse, ¿qué tal si vamos con los contenidos de la era digital de hoy? Que nos hablan de China, ¿no? Sí, sí. No sé si habéis visto Minority Report, esta película futurista en la que el Departamento de Policía para la Prevención del Crimen de Washington se adelantaba, pues como decimos, a los crímenes para frustrarlos. Bueno, pues con un objetivo similar, China está buscando desarrollar un software que recopile información de posibles atacantes para evitar incidentes violentos. Os lo cuento todo esto en la era digital. También tenemos esta noche con Javier Sanz historias de la historia. El origen de los espaldas mojadas está en los Estados Unidos y son ellos mismos, los norteamericanos. Y última llamada, así se titula la novela que acaba de publicarse de Laura Falcó Lara, nuestra compañera, la presidenta de Prisma Publicaciones, un libro que acaba de ver la luz. Misterios, muchos, y todo comienza en un programa de radio como este. Se cuela entonces una voz infantil y la búsqueda de la niña que se ha aparecido, o su voz es la que lo ha hecho, es el punto de partida de este trabajo sobre el que vamos a hablar con Laura Falcó Lara. Última llamada, así se titula la novela sobre la que hablaremos esta noche. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, les pido algo. En redacción, Silvia Casasola en la codirección. Hora de comenzar La Rosa de los Vientos, 1:37. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Una de las características de Lorenzo Fernández es que su risa es contagiosa, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, y eso es bueno, ¿eh? No te cuento la de Alex, ¿eh? Porque... Sí, sí, os habéis contagiado mutuamente, sí, ¿no? Sí, mutuamente. Hemos descubierto que tenemos, vibramos en la misma sintonía risueña, sí, sí. El ruidito gutural que se ha oído era en realidad de Alex. Me chivoteamos. Y todo a propósito de una noticia que sería Manuel Carvallal. El asesinato de una persona, claro, que querían convertir en vampiro. Sí, pero hombre, es que es que tal como lo has comentado, motiva la risa. Sí, bueno, es que la verdad es que es un poco... en fin, hay muertes y muertes. Y pretender que convertirte en vampiro a base de que te dé una docena de botellazos en la cabeza y te estrangulen, pues es no que ya el ritual no... El ritual más claro. Pero hombre, la historia tiene su interés porque comienza... cuando se encuentra el cuerpo sin vida de un joven de 24 años, que es identificado como Edwin Miguel Juárez Palma, envuelto en unos hules negros, enrollado en una cinta adhesiva de color gris, abandonado en un callejón, intentando aparentar lo que parecía la víctima de un ajuste de cuentas del narcotráfico mexicano, que tiene mucha actividad en cuanto a asesinatos y homicidios por ajustes de cuentas. Así que la policía empieza a investigar lo que parece ser el enésimo crimen que se produce, en este caso en la ciudad de Chihuahua, en México. Y sin embargo, los investigadores ven que aquello no encaja. El joven no tenía antecedentes penales. Cuando se interroga a su círculo de amistades, se descubre que no tiene ningún nexo, ninguna vinculación con ninguno de los cárteles del narcotráfico en México. Así que intuyen que quizá el origen de ese asesinato sea diferente. Empiezan a investigar en su círculo de amistades, en sus redes sociales, en su familia, vecinos, hasta que por fin encuentran a un testigo que inmediatamente es considerado como testigo protegido en esta investigación y es el que les pone en la pista de un pequeño grupo. Los medios mexicanos han utilizado el término secta satánica, yo creo que es un poco pretencioso este término, se trataba de una pandilla con la que solía frecuentar un cibercafé, que es donde se produjo el homicidio en concreto, este joven, y era un grupo de amigos, un pequeño grupo de amigos que compartía su interés por el mundo del vampirismo, de las ciencias ocultas, el mundo gótico, toda esa forma de vestir, esa forma de música y para algunos de filosofía de vida. Al final consiguen llegar a esos jóvenes y inmediatamente confiesan. Yvette Nayeli, de 18 años, Gustavo Adolfo Dorantes, empleado del lugar. Bueno, al final se puede hacer una reconstrucción de lo que ocurrió en ese cibercafé. Y fue que esa noche, después de reunirse para charlar sobre los temas que le apetecían, el joven que lideraba este pequeño grupo le planteó a Edwin la posibilidad de experimentar un antiguo ritual que habían encontrado en uno de esos libros de ciencias ocultas antiguos para convertirse en vampiro. Pero para pasar ese tránsito, lógicamente, tenía que dejar la vida física. Y eso fue lo que hicieron. Agredirle en algo que hemos encontrado en otros casos parecidos de criminalidad esotérica, en que se produce una explosión de violencia que además suele ser contagiosa entre todos los implicados. Y finalmente el joven Edwin muere. La causa de la muerte es el estrangulamiento, a pesar de que se encontraron varias heridas en su cráneo y en la cara y en varias partes del cuerpo. Muere, pero evidentemente ni se convierte en vampiro, ni vuelve a la vida, ni nada por el estilo, ¿no? Y por desgracia viene a ser un nuevo caso que se suma a una lista que no se detiene jamás. Todas las semanas se están publicando noticias en alguna parte del mundo que ilustran cómo las creencias no son tan inofensivas como parece. Eso de que cada uno puede creer lo que quiera porque no pasa nada, hombre, si te limitas a creerlo está bien, pero cuando lo llevas al mundo real e implicas a terceras personas, pues suelen producirse casos como estos. En este caso, un joven que pretendía convertirse en vampiro. En otros casos nos encontramos con homicidios, incluso asesinatos y suicidios de personas que pretenden viajar a otro país, que pretenden hacer una reencarnación determinada, etcétera. De creer decir inmortal a comprobar la mortalidad, se dice con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, el Selenita errante. Y es que es una descripción muy real, tristemente real, de lo que ocurrió. Triste, sobre todo para un joven de 24 años, mm-hmm. O sea que por una estupidez, por unas creencias absurdas y mal entendidas, un chaval de 24 años, con toda la vida estoy pensando en su hermana, en la familia, en los padres, por una cosa tan estúpida, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos casos. Aquí en España, por desgracia, hemos tenido casos parecidos. En el caso de los suicidas de Tarrasa, por ejemplo, uno era incluso más joven. Joan Turó todavía era más joven y hay muchísimos casos. Sí, tenemos casos de este tipo relativamente recientes, bueno, y sin el relativamente. Hace 3-4 tertulias hablábamos de esa especie de epidemia que ha vuelto a despertar pues ciertas supersticiones, ¿no? En un lugar tan, en teoría, poco vampírico como es Nueva Zelanda, ¿no? Recordáis que hablábamos de una serie de agresiones que se estaban produciendo en varias ciudades de Nueva Zelanda, perpetradas por dos personas, dos jóvenes, que atacaban especialmente durante la noche, atacaban a gente solitaria, ¿no? Que salían de determinados pubs, bares, en fin, siempre se buscaba un poco ese sitio que no tuviera ni cámaras de vigilancia ni que tampoco tuviera demasiados ojos curiosos, ¿no? Que pudieran ayudar a los agredidos en este caso, ¿no? Y el modus operandi era siempre el mismo, ¿no? Directamente iban a por ellos y literalmente se liaban a mordiscos intentando arrancar en ocasiones hasta la yugular, ¿no? De hecho, varios de los agredidos tuvieron que ser ingresados en estado grave en el hospital. Y muy poquito tiempo antes, hablamos apenas de un año y medio, dos años antes, otros dos jóvenes, también en Nueva Zelanda, realizaron un ritual muy similar al que acaba de comentar Manuel, y acabaron con la vida de otro muchacho, precisamente porque en teoría no querían convertirlo en no muerto, porque estos consideraban ya que los tres eran vampiros, ¿no? Pero era parte de esa ritualística para ascender de grado dentro del vampirismo, ¿no? Conclusión a la que llega uno, Manuel, pues que te das cuenta de que si analizas los rituales que se celebraban hace 4 siglos, que hemos hablado por activa y por pasiva de ellos, nos hemos horripilado de atender a cómo antiguamente a la gente le partían las piernas para que, incluso antes de muertos, meterlos en los ataúdes al que se consideraba vampiro, se le metía dentro de la caja ya bajo tierra, en vida, se le partían las piernas para evitar que de esta forma escapara y se empezaba a echar tierra. Generalmente incluso hasta había pues sádicos que clavaban las extremidades al suelo para que los movimientos pues no permitiesen que ese no muerto lograse salir. Nos causa verdadero horror, pero vemos que la cosa no ha cambiado demasiado. Bueno, no, al contrario. O sea, hay casos en la historia criminal más reciente que no tienen nada que envidiar a estos casos antiguos, y la paradoja es que ocurran en pleno siglo XXI. Claro. Y de hecho, la creencia en el vampirismo es una de las justificaciones más utilizadas, que más nos encontramos en este tipo de criminalidad, cuando a alguien se le va la pinza de más e intenta ser consecuente con su supuesta naturaleza vampírica. A mí uno de los casos que más me ha alucinado, que llegó a los tribunales hace un par de años, es el de un grupo de jóvenes, en este caso fueron tres los agresores, pero uno en concreto, Caius Beovis. Si se busca en Google las fotografías de este tipo, de este joven, que iba mucho más allá de la estética gótica, él se afiló las orejas para dejárselas puntiagudas, se hizo implantes de bolas de metal en la frente y escoriaciones para asimilar los cuernos, se afiló los colmillos, como otros casos que nos hemos encontrado de agresores que llegan a convertirse, o sea, a someter su cuerpo a una auténtica transformación estética para parecer realmente lo que pretenden ser, ¿no? Y luego se comportan consecuentemente, llegando a no solo a cometer un crimen o varios, sino a ingerir, a consumir la sangre de las víctimas o partes del cuerpo. Pero esto está ocurriendo en pleno siglo XXI. Fíjate, no tiene que ver, no es exactamente eso, pero dentro de 4, 5, 6 días, cuando salga a la calle la revista Año Cero, publicamos un reportaje que titulamos Los nuevos bebedores de sangre, ¿no? En realidad es algo que a mí siempre me ha interesado mucho, y son esos, entre comillas, clubs vampíricos, ¿no? Es decir, organizaciones de personas que tienen la necesidad de ingerir sangre, ¿no? Y de hecho, digamos que se alimentan unos a otros, ¿no? Y lo cierto es que varios psiquiatras y han investigado el tema, han logrado entablar contacto con estos, entre comillas, club vampíricos, e incluso uno de ellos relataba en este reportaje que para ganarse la confianza de uno de estos, entre comillas, vampiros, pues digamos que cedió parte de su líquido vital, ¿no? Además, dice que siempre lo hacen con el permiso de la otra persona. Sí, utilizan jeringuillas y utilizan toda una serie de elementos asépticos, ¿no? Aún así, ingerir sangre humana, es decir, sangre de otra persona, pues obviamente tiene unos riesgos, porque te puedes contagiar de muchísimas enfermedades, y además que nuestro sistema digestivo no está preparado para ingerir sangre, con todos los riesgos que eso acarrea. Y él decía que en muchas ocasiones... Pues las morcillas están bien buenas, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero él decía que... Este psiquiatra decía que en sangre cruda, que en muchas ocasiones ni siquiera en estas organizaciones de bebedores de sangre ni siquiera hay un, digamos, un factor ritualístico de creencia en el vampirismo, ¿no? Simplemente tienen hambre, ¿no? No, que de algún modo hay personas que creen que tienen esa necesidad, o bien psíquica o bien fisiológica, de ingerir sangre, ¿no? Y es cierto que hay grupos en donde hay todo un contexto ritual y una cosmogonía que tiene que ver con el mundo del vampirismo, pero se ha encontrado a otros grupos de personas que en realidad es lo que sienten, es una necesidad, pero que no tienen ninguna vinculación con el tema del vampirismo, ni les interesa el mundo del ocultismo, ni nada de nada, ¿no? Es decir, que incluso dentro del mundo del vampirismo moderno, digamos que hay diferentes grupos y diferentes organizaciones que no tienen mucho que ver unas con otras. Por eso, solo ese apunte, Bruno, por eso utilicé la palabra justificación, porque una cosa es la creencia en el mito del vampiro, o que la gente pueda practicar los rituales o asociarse en los clubs que quieran, y otra cosa son las actividades criminales, los homicidios, en los que se usa como justificación un exorcismo, una posesión o cualquier otro tipo de creencia, ¿no? Mientras no haya delito, cada uno... Chumari Alfaro bebe cosas bastante más raras. Estos han visto demasiado Crepúsculo, dice con Almohadilla Rosa Vientos de ese. Lo peor es que se lo han creído. Y Pedro Ángel hace una pregunta que te traslado, Manuel. ¿A un vampiro o a un supuesto vampiro de la cultura mahometana o budista, la cruz no les hace daño, ¿no? Claro, efectivamente. Pues es muy buena apreciación. Lo que funciona con todos es la estaca de madera en el corazón. Eso, efectivamente. Pero eso sí, color vivos también. Eso mata a los vampiros. Seas vampiro o no, da igual. Eso mata hasta los piojos. Ahora que ha nombrado Bruno lo de Crepúsculo, ¿no? Varios psiquiatras denunciaban que se ha puesto... Que hay una moda, sobre todo entre los adolescentes italianos, curiosamente, que tiene que ver, que son seguidores de la saga Crepúsculo, que sabes que es, bueno, es unas novelas que van dirigidas a un público juvenil y que tienen una serie de ingredientes que los hacen... adolescente tirando para arriba. Sí. Sí, que novelas que las hacen muy atractivas, ¿no? Y se ha puesto de moda, pues, hacerse selfies. Pues bebiendo, pues mordiendo a alguien o haciéndole una incisión a un amigo, a un compañero y bebiéndose su sangre, ¿no? Que se ha puesto de moda hacerse selfies. Si son seguidores de esa saga, te puedo decir que practican poco sexo. Porque mira qué sosa esa saga, ¿eh? Bueno, es que tiene unos objetivos y que no escribe, tiene ya, una religión y tiene una creencia, ¿eh? Lógicamente. Claro. Y no precisamente es vampírica. No, es una creencia y una religión muy conservadora y en esos libros se manifiesta. Sí, sí, vamos, ni un mordisco al cuello, ¿eh? No. Y eso que son vampiros. Y están toda la serie, toda la saga, que deben ser 280 películas ya, una cosa sí. Así, intentando darse un beso que después no se produce. Hay una tensión sexual bastante interesante. Sí, sí. Fatalmente resuelta, por totalmente. Cierto. De todas formas, el señor, que el chico al final murió con los botellazos, la pena es que no se convierta en un espíritu de estos que les esté fastidiando constantemente al grupito que le mató, ¿eh? Sí, que sería lo suyo, ¿no? Sería la venganza fenomenal. Teniendo en cuenta que los han detenido a todos y cómo son las cárceles en México, no va a hacer falta que se les aparezca ningún vampiro para que las pasen canutas durante una buena temporada. Durante esta semana y la siguiente se va a hablar mucho de Cuba, se va a producir la visita de Barack Obama por primera vez en 88 años. El país va a ser visitado por un presidente norteamericano, parece que se rompe un poquito el hielo, se mira hacia el futuro y se mira también hacia determinados informes desclasificados relacionados con un enigma, el de los ovnis, que puede parecer anterior a la Guerra Fría, pero que bueno, que no deja de ser curioso que esta misma semana que se ha conocido esta información que nos vas a contar ahora mismo, Miguel Pedrero, se hable mucho de Cuba precisamente por eso, por su aperturismo. Sí, y además este caso que voy a narrar, este testimonio, es cierto que sucedió en Cuba, pero los testigos son norteamericanos, son militares, soldados, marines que prestaban su servicio en la base de Guantánamo, ¿no? Que bueno, que es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Que un país archienemigo de Cuba, que es Estados Unidos, pues mantiene una base, además, bueno, muy muy conocida, desgraciadamente conocida, porque allí se han trasladado a muchos de los acusados de tener relación con los atentados del 11S y con el yihadismo. Y bueno, sobre muchos de ellos pues se han realizado todo tipo de torturas, ¿no? Y muchos de ellos están allí pues ni siquiera sin un juicio y sin tener claro su grado de culpabilidad, ¿no? Bueno, pues el caso es que este militar norteamericano hace unos días ha ofrecido su testimonio a una serie de investigadores de la Mutual UFO Network, que es la MUFON, la mayor organización ufológica del mundo, ¿no? Y él contaba este testimonio que él prestó servicio de vigilancia en esta base entre el año 1968 y 1969, ¿no? Es justo enfrente de la zona donde están pues, los marines vigilando, pues están también hay una base, un puesto militar cubano que está continuamente prestando atención y vigilando lo que se hace en la base de Guantánamo, ¿no? Bueno, pues este hombre dice que él y varios de sus compañeros muchas noches tenían la oportunidad de observar el vuelo de objetos voladores no identificados, tanto en la zona cubana como en la zona norteamericana, que algunos de ellos llegaron a introducirse en esta base de Guantánamo. Él decía que eran objetos con aspecto metálico, forma de casco y de aproximadamente 20 metros de diámetro, y que en muchas ocasiones veían que estos objetos entraban en el mar y volvían a salir, ¿no? Dice que fueron muchos los avistamientos de este tipo, pero el más espectacular de todos ellos Ocurrió una noche a las pasadas las 7 de la tarde, decía que ya estaba oscureciendo y de pronto observa que detrás de la zona cubana, de la zona militar cubana, pues allí había un puesto de vigilancia, en ese momento estaba vacío, no había ningún militar cubano, y él observa que justo en esa zona hay una, lo que él describe como una enorme nube blanca con una luz parpadeante azul en el centro, ¿no? Este marín le avisa a su compañero para verificar si está observando lo mismo que él, le dice que así es, que aquello, que qué demonios es aquello, no les da tiempo a hablar demasiado, porque esa especie de nube blanca con esa luz parpadeante en el centro comienza a ascender, sobrepasa el puesto de vigilancia cubano y finalmente pues llega prácticamente a la altura de estos militares norteamericanos, ¿no? Él dice que le llamaba mucho la atención esa luz pulsante en el interior y sobre todo lo que más le sorprendía es que ese objeto no emitía ningún tipo de sonido, ¿no? Que esto es algo muy típico en muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, que el silencio era absoluto, ¿no? Dice que en ese momento un sargento les ordena salir de su puesto de vigilancia y entonces pues digamos que a unos se colocan a unos 200, unos 150 metros más o menos, todo dentro de la base, para salir, digamos, de la zona de influencia de su objeto volador no identificado y poder observarlo en un área de seguridad, ¿no? Dice que fueron muchas las personas las que observaron los movimientos de este objeto y que incluso salió un equipo de los servicios de inteligencia pertrechados con cámaras y estuvieron filmando este objeto durante aproximadamente 3 horas, ¿no? Porque este objeto luego salió de la zona de Guantánamo y bueno, y estuvieron observando cómo es este no identificado se movía por la zona cubana durante prácticamente 3 horas. Pero dice que lo más extraño es el modo en el que desapareció, ¿no? Y esto también es típico de muchos casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Dice que en un momento el objeto se detuvo y salió disparado en décimas de segundo como una bala hacia arriba y desapareció, ¿no? Y bueno, no es el único. Es un caso, como digo, que sucedió en Cuba en el año 68-69, pero este mes, incluso en la revista Año Cero, sacamos otro testimonio en exclusiva. También en este caso no eran militares los testigos, sino que eran guardias civiles que se encontraban realizando también labores de vigilancia, pero en este caso en la prisión de alta seguridad de Ocaña, en Toledo. Sucedió en el año 1983, a finales del año 1983, Y el caso es que uno de estas personas, el testigo principal, observa desde su garita de vigilancia pues una estrella muy rara, ¿no? Dice que era muy, muy luminosa, tenía forma casi cuadrangular, parecía como una ventana, y el caso es que le llamó mucho la atención porque ese objeto se dirige hacia la posición en la que ellos se encontraban. Y de pronto, pues bueno, se dan cuenta que se trata de un objeto que esta persona, este guardia civil, describe como un objeto circular de aspecto metálico, como dos platos unidos, es decir, el típico aspecto del platillo volante, y encima una cúpula transparente, pero muy luminosa, ¿no? Digamos que medía aproximadamente 15 metros de diámetro, se colocó a unos 30 metros del muro exterior de la cárcel y a unos 50 metros del suelo, ¿no? En un momento determinado hizo un ademán, sacó su cerne apuntándole, pero este objeto, pues bueno, digamos que salió de su punto de visión y se fue alejando al tiempo que iba emitiendo unos haces de luz. El avistamiento duró aproximadamente 15 minutos y bueno, incluso tuvo lugar una investigación oficial sobre este caso, que si tenemos tiempo comentaremos. Documentos desclasificados en Cuba sobre ovnis. Continuamos hablando sobre este asunto, pero después de las noticias en Onda Cero llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos. vamos a seguir en la tertulia Zona Cero. Antes os recordamos que dentro de muy pocos días vamos a tener, que acabéis de escuchar información sobre ese libro, a la autora de La Prueba, que acaba de ser republicado ese libro en la editorial del Planeta, Amado Martínez, va a estar aquí en La Rosa de los Vientos. También os recomendamos, después vamos a hablar sobre la Ciudad Blanca, sobre ese descubrimiento que se ha producido extraordinario, que se está produciendo ahora mismo en las selvas de Honduras, que aparece en la revista Enigma. Su director está aquí con nosotros. Puede ser un descubrimiento extraordinario, una ciudad casi mágica, misteriosa, sobre la cual no se sabía si pertenecía a la leyenda, si pertenecía a la realidad, pero debajo de las selvas en Honduras han aparecido, gracias a las modernas tecnologías, restos de lo que puede ser una ciudad, una auténtica ciudad. De lo que es, no hay ninguna duda ya, porque además, tal y como mostramos en este reportaje de Juan José Sánchez Ortiz, pues nosotros mismos nos hemos sorprendido a la vista de la enorme cantidad de material gráfico que nos han remitido los propios investigadores que están trabajando a pie de selva, de la selva de la Mosquitia, como dices, en Honduras, y viendo lo que el GPR, por ejemplo, los radar están localizando, ¿no?, debajo de ese tupido manto de selva. ¿Qué confirmaría esto? Pues que detrás de los mitos siempre hay algo real. En este caso, Ciudad Blanca no dejaba de ser un mito al más puro estilo de las siete ciudades de Cibola o del propio Paititi, El Dorado, ¿no? Y sin embargo, ya se ha confirmado que por lo menos Ciudad Blanca existe, está ahí, y las fotografías, pues este mes, aparte de la entrevista al descubridor, este mes en la revista Enigma. Después vamos a hablar sobre ese asunto, sobre la Ciudad Blanca, con Alex Fidel. Algo, pero antes de las noticias nos hemos quedado hablando de esos documentos desclasificados sobre ovnis en Cuba, que va a ser noticia en los próximos días, un país en el cual, eso sí, ¿verdad, Manuel?, se han producido muchos avistamientos de ovnis y tú los has recogido allí mismo en Cuba. Sí, yo tuve la oportunidad de recoger muchos testimonios de incidentes ovni en La Habana, en Trinidad, en Cienfuegos, en distintas poblaciones. Pero el más extraordinario de todos los que yo recogí, que no era un incidente ovni al uso, se comienza cuando se aparece una especie de esfera luminosa en el mar, a unos pocos kilómetros de la costa, a la altura del malecón de La Habana. Incluso recuerdo que un submarinista que estaba haciendo una inmersión por allí tuvo un ataque de histeria y tuvo que ser recibir auxilio médico. Hubo muchas personas que lo vieron, fue lo que llamaríamos un macroavistamiento, y sobre esa esfera que se forma, en semiesfera que se forma sobre el mar, se dibuja lo que parece la imagen de una virgen. De hecho, el caso se conoce como la aparición mariana de La Habana. Bueno, pues años después, cuando se comenzaron a desclasificar documentos sobre todas las operaciones psicológicas que llevaron a cabo los servicios de inteligencia contra Fidel Castro, contra el régimen castrista en Cuba, nos encontramos con algunas operaciones verdaderamente alucinantes, totalmente increíbles. Miguel, en uno de sus libros, La conspiración del Mesías, que es una delicia de libro, yo lo recomiendo enérgicamente, recoge varios de esas operaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, lo de lanzar desde aviones y helicópteros sobre Cuba fotos trucadas de Fidel Castro en un hotel de lujo con unas señoritas ligeras de ropa para minar la credibilidad del régimen castrista. Fueron muchas operaciones psicológicas para tratar precisamente eso, de minar la credibilidad. Y la aparición de la Virgen en La Habana, por lo visto, y Andreas Faber-Kaiser le dedica todo un capítulo, creo recordar que es en Las nubes del engaño, uno de sus clásicos, fue una proyección holográfica que se hizo desde un submarino americano, precisamente porque, claro, en un país oficialmente comunista que se aparezca la Virgen, pocas cosas pueden desequilibrar más la credibilidad del régimen, ¿no? Y, o sea, que fíjate, en este caso también era una aparición en silencio, extraña, pero el origen no tenía nada que ver con nada inexplicable, sino que se trataría de una de esas extrañas operaciones psicológicas. Y lo que se está viendo hoy A mí no me extrañaría que tuviese mucho que ver con la nueva tecnología de los drones que se están realizando ahora, que son absolutamente alucinantes lo que son capaces de hacer los drones que se están utilizando ahora, que ya son los responsables de más bajas en Irak, en Afganistán, en Siria, que ningún arma convencional, y nos vamos a llevar unas sorpresas de aquí a poco tiempo tremendas con esto de los drones. Pero fíjate, bueno, en este caso que acabo de citar, hombre, lo extraño en el caso de Cuba, de Guantánamo, sobre todo es la forma en la que desapareció. Primero, la forma del objeto, ¿no? Es que era como una especie de nube blanca, luminosa, con una luz en el centro, y la forma de desaparecer en décimas de segundo. El caso de la aparición de la Virgen, bueno, todavía se recuerda en Cuba, ¿no? Sí, sí, yo estuve con testigos que lo vieron. Sí, yo no estuve con testigos, pero sí, sí me encontré a personas que no habían sido testigos del fenómeno, pero que recordaban que eso había pasado. Pero que no lo asociaban, ¿verdad?, con una operación psicológica. Decían que allí se apareció una cosa rara. Pensaban que era eso, claro. Sí, claro. Yo creo que además el milagro de Cuba real, pues mira, yendo a otro de los lugares más característicos que te encuentres allí, independientemente, bueno, simplemente por añadir, ¿no?, a lo que comentaba Miguel, si cuando vas caminos de Santiago, ¿no?, camino del sur de la isla, allí tienes una serie de zonas muy selváticas donde hay cuevas con arte rupestre, donde aparecen representados perfectamente estos círculos concéntricos que para los nativos de la zona no dejan de ser esas esferas, ¿no? Esas esferas que se han visto en ocasiones incluso salir del agua, ¿no? De hecho, uno de los grandes descubrimientos que se produce a principios del siglo XXI en esta zona, concretamente en lo que es el Golfo de Guanajacabibes, es precisamente gracias a raíz de los avistamientos que están certificando tanto los pescadores como la gente que habita en las poblaciones cercanas, en las poblaciones costeras, ¿no? Luces que no solo se ven en los cielos, sino que para ellos incluso se ven hasta debajo del mar. Bueno, pues esto lleva a pensar al régimen de Fidel Castro de que realmente lo que hay debajo son submarinos nucleares enemigos que están intentando ocultarse en una base secreta que está bajo las aguas, a unos 100, 200 metros de profundidad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues encubriendo toda una operación, dándole la pátina de arqueológica, encomiendan precisamente a Paulina Zelinsky, gran oceanógrafa, que vaya localizando todos y cada uno de esos huecos donde se podría esconder un gran submarino nuclear. Y así lo hace. Y de esta forma, gracias a los ovnis, a los osnis o a lo que sea, se descubre la gran ciudad de Mega, que está a 500 metros de profundidad. Esto es una de esas curiosidades que se encuentran allí, junto con la que a mí más me llamó, bueno, pues me llamó poderosamente la atención, ¿no?, que es el museo que te encuentras en La Habana, donde te muestran las muy diversas, que son muy diversas formas en las que se ha intentado asesinar a Fidel Castro. Sí. Lo que más me llamó la atención, no logré encontrar ni la explicación ni el uso, no había un cartelito que te explicara cómo se utilizaba, pero lo que más me llamó la atención era una caja de supositorios. Yo lo de los puros envenenados lo sabía. Eso iba a contar, lo de los puros envenenados es tremendo. Incluso llegaron a regalarle un traje de buceo, porque Fidel Castro era aficionado al buceo, que tenía no sé qué bacteria que lo podría matar. E incluso había otra operación que la finalidad no era matarlo, sino que se le cayera la barba a trozos, ¿no? Porque, sí, sí, es porque eso iba a ridiculizar su imagen pública, etcétera, etcétera. Es decir, se pusieron en marcha, bueno, infinidad de operaciones, pero sobre todo hay una historia que además acaba de salir un libro publicado, creo que es en Península, que es la biografía de esta persona. Es marita, fue amante de Fidel Castro cuando era muy joven, tenía 18, 19 años, llega con ella es alemana, de origen alemán, llegaba en un barco a Cuba con su padre, y en ese momento triunfa la revolución de los barbudos, ¿no? Se enamora perdidamente de Fidel Castro, incluso queda embarazada de Fidel Castro y aborta. No se sabe muy bien si por causas naturales o alguien hizo que abortara, ella no lo tiene muy claro. Y el caso es que llega a Estados Unidos y a partir de ahí los servicios de inteligencia, la CIA, comienza a tomar contacto con ella y Marita acaba convirtiéndose en una asesina de la CIA, en una killer, ¿no?, que realiza varios trabajos por cuenta de la CIA y de otros servicios de inteligencia, está implicada en el asesinato de Kennedy, es decir, ella tuvo que ir a declarar a la comisión y fue enviada a Cuba para matar a Fidel Castro, ¿no? Y ella tuvo la oportunidad de matarlo. De hecho, cuenta que vivió una noche de amor en un hotel de La Habana y que tenía una pastilla para meter en la bebida de Fidel Castro y que al final no lo hizo porque seguía enamorada de Fidel Castro y le dio cualquier excusa a la CIA. Y de hecho Marita era una de las que participaba en las operaciones de ese de lanzamiento de octavillas en el que aparecía Fidel Castro con unas mujeres. ¿Y sabes qué hacía Marita? Al dorso de esas octavillas, pues le mandaba mensajes a Fidel Castro diciéndole que todavía lo quería. Hablando de líquidos y de refrescos, que habéis mencionado, alguien, os han oído, dice en Twitter, alguien se acaba de abrir una Coca-Cola, que aproveche. Y es que no se podía hacer de otro modo, y en otro momento estábamos hablando de Cuba. Y bueno, pues qué mejor que abrir una Coca-Cola en unos tiempos en los que parece que... Ya que vas desvelando secretos de la tertulia, pues lo mismo que es verdad que cada vez que se tose o hay un ruido gutural extraño suele ser Manuel, lo mismo que cada vez que se oye una risa, ese soy yo, sí. El de la Coca-Cola eres tú. Ah, sí. Ya está. ¿Para qué nos vamos a andar con rodeos? Estábamos hablando de Fidel Castro y tú, Lorenzo Fernández, nos vas a contar una información sobre el Yeti. Hablando de barbas, ¿no? Sí. hablando de cosas antiguas, hablando quiero decir. En fin, bueno, pues venga, pues ya sabéis que del Yeti se ha hablado mucho, nosotros también hemos hablado mucho. Quizás nos falta la prueba definitiva, ¿no? Que valide que realmente, pues entre otros, el siempre recordado, porque yo creo que es necesario recordar una y otra vez, no me cansaré, de personas tan necesarias como útiles en esto de la investigación. La investigación de verdad, como es Jordi Magraner, pues hay quien cree que sí, que efectivamente este Yeti no es una leyenda, es algo real. Y como nos ha ido demostrando la antropología en las últimas décadas, ¿no? Y casi os diría que los últimos 5 o 6 años... no sabemos nada. Todavía son tantas las cosas que tenemos por descubrir que por qué no pensar que lo mismo que apareció un homo floriensis, ¿por qué no puede aparecer un homínido en la región de Chitral, por poner un ejemplo, que era lo que estaba buscando Jordi Magraner? Bueno, pues la última noticia referente a este extraño y según dicen los testigos, pues muy esquivo ser, nos llega precisamente de uno de los lugares más remotos que podemos encontrar en el planeta, al que a mí puedo asegurar que me encantaría ir. Y de hecho voy a hacer lo imposible porque Bruno me subvencione un viaje allí. Porque claro... Sí, te voy a subvencionar uno después de que me lo pagues tú a Bután. ¿A dónde? A Bután. Ah, con B. Bien. No, pues, la pronunciación se nota la diferencia. Bután es con H, Bután. ¿Sabes? Ah, vale. Es una cosa parecida. Bueno, pues ahora parece que el Daily Mail... Te has sentado mal a Coca-Cola, ¿eh? No, yo lo tomo Coca-Cola, me provoca gases. Bueno, ¿sí? Sí, muchos. Bueno, pues el Daily Mail ha asegurado la semana pasada que Steve Berry, que es un excursionista de 66 años, es decir, no estamos hablando ni de un genetista ni de un explorador, que son los que habitualmente suelen ir detrás del Yeti, pues parece ser que se llevó una extraña sorpresa en una zona virgen de Wangkar-Puensum, que es la montaña más alta precisamente de este reino de Bután. Que por si no lo sabéis, vosotros sí porque sois gente muy inteligente, pero parece ser que en este reino perdido del Tíbet, todavía, por ejemplo, entre otros grandes medidores del gobierno está el medidor de la felicidad, ¿no? Hay un producto interior de la felicidad. El rey de Bután se preocupa mucho de que sus... iba a decir siervos, claro, es que casi es como un estado medieval, ¿no? Súbditos. Bueno, podemos ponerle más amablemente, sí, que son súbditos, pues que estén muy contentos. En fin, si no lo están, se ríen sí o sí porque lo dice el rey. Y ya está, ¿no? Pero en fin, lo cierto es que este lugar no es de los habituales, ¿no?, en los que se suele ver esta figura, este bípedo gigante, que parece ser que se oculta en lugares pues como este, ¿no? Estamos hablando de un sitio verdaderamente aislado, donde si se quisiera esconder, pues estaría desde luego muy lejos de las miradas molestas de los occidentales. Bueno, pues Berry, en mitad de la nieve, según comentó al Daily Mail, aseguró que aparecía una hilera de huellas de un tamaño superior a las humanas, y según él, distintas a las de cualquier animal, siempre, vuelvo a repetir, según su descubridor. Declaró además a este periódico que siempre pensó que la existencia del Yeti, dijo textualmente, que eran cuentos del pasado, pero que no se puede negar ante estas pruebas. Es decir, él ha fotografiado, ha realizado las mediciones de esas huellas en mitad de la nieve y ha llegado a la conclusión de que si alguien ha tenido los arrestos para subir allí, para montar un fraude, yo creo que es más paranormal, más extraño, más misterioso que pensar que realmente estamos ante un ser que por el tamaño de las huellas debe de ser bastante, bastante grande, ¿no? Incluso ya no solo por el tamaño, sino por la profundidad, lo que demuestra que tiene un gran peso. Bueno, pues hay que decir que 4 días después, cuando al fin pudo regresar a la localidad más cercana y contar la experiencia a los habitantes de la zona, este hombre, Steve Berry, se quedó absolutamente perplejo ante la historia que un pastor, esos testigos que siempre defiende mi amigo Miguel Pedrero y a los que hay siempre que atender, ¿no?, que nos cuentan, no sé si la verdad, pero por lo menos sí su verdad, ¿no? Bueno, pues en este caso el que le contó su verdad no fue ni más ni menos que un pastor que le aseguraba que se había encontrado cara a cara 11 años antes con un ser llamado Migo, nombre precisamente con el que se conoce al Yeti de Bután. Según su testimonio, estaba completamente cubierto de pelo largo, de un color parduzco, como si fuera una especie de gato o perro, o sea, el color del pelo, no evidentemente del ser. Bueno, pues parece ser que lo vio a una distancia de 100 metros, y cuando Berry le mostró sus fotografías con las huellas de ese ser, el pastor parece ser que no tuvo ninguna duda. Empezó a decirle que se trataba precisamente del Migo. No sé si esto valida de alguna forma que realmente nos encontremos ante la aparición de un yeti, de un migo o de una criatura bípeda, de un homínido desconocido en esta zona, pero da la sensación de que por lo menos sí se corresponde con los testimonios de otras personas que antes que Steve Berry, en pleno siglo XXI, lo han visto a lo largo de las décadas. Bueno, pues hay que decir que Steve Berry lo que sí también ha dicho es que, bueno, que todo el mundo sabe en la zona que él tiene una empresa de viajes en el Himalaya y que lo que no quiere es que precisamente por su trabajo la gente vaya a pensar que lo que está intentando es montar una especie de campaña de promoción para atraer turistas, porque lo que tiene muy claro, y así lo ha asegurado al Daily Mail, es que él no va a comerciar nunca, mucho menos con esta zona, que es sagrada para la gente que habita en este lugar, porque además es una de las zonas más inhóspitas a las que únicamente gente muy preparada en la alta montaña puede acudir. Mírame, cuando estás contando esto me estoy acordando de una entrevista que le hice a un alpinista, a un montañero, a un viajero, es José Ramón Bacelar, en el momento que yo lo entrevisté era director de Viaje Sanga, es un tipo muy muy culto que además es sigue la filosofía budista y que ni mucho menos creía en la existencia del yeti, del hombre de las nieves o de nada parecido. Creo que fue el primer español en entrar en Nepal. Es probablemente el español vivo que más ha viajado a Nepal, Bután y toda esa zona. Ha sido la primera persona en pisar muchos lugares inexplorados, y precisamente en una de esas expediciones a una zona inexplorada del Nepal, pues él y sus acompañantes, los porteadores, pues se encuentran con una serie de huellas en medio de la nieve. Los acompañantes, los locales de la zona comienzan a gritar yeti, yeti, yeti, yeti, yeti, y José Ramón lo que hace es tomar unas fotografías de esas extrañísimas pisadas de un bípedo, y curiosamente a mitad de camino pues se encuentra con la marca de un pompis de un pompis, sí, de un culo, y los restos de orina, ¿no? Él me comentaba que en ese momento no se le ocurrió mojar un pañuelo en esos restos de orina. Más que nada, además, porque él dice que se quedó mirando, sacando fotografías, y los porteadores le estaban avisando de que iba a anochecer, que tenía que seguir adelante, que tenían que llegar a una zona donde acampar, ¿no? Y bueno, él recibió infinidad de propuestas para ir a programas de televisión, de radio, se negó absolutamente a todo. Al final logré entrevistarlo para un reportaje que hice hace muchos años, que lo titulé Españoles tras la pista del Yeti, y ahí recopilé no solamente su testimonio, además me dio permiso para publicar sus fotografías, sino de otros muchos montañeros y exploradores españoles que se han encontrado bien con huellas del Yeti con el propio Yeti. Que lo han visto. Jesús Calleja, entre otros. César Pérez de Tudela, efectivamente. Beto Yarzábal también dice haber visto. Es decir, muchos otros que se han encontrado, entonces, bueno, yo pienso que sí. Ante eso es difícil rebatir que... Sí, se puede rebatir, es decir, ellos mismos te lo dicen. Hay una cosa que se llama anoxia cerebral. Tú en un momento determinado, la falta de oxígeno en el cerebro puede provocar determinadas alucinaciones, pero claro, si tú fotografías las alucinaciones, ya no son alucinaciones, ¿no? Y en este caso la fotografía la tenemos en la forma de huella, pero vamos, hay más pruebas, bueno, sí, podemos llamarlo así. Es decir, la fotografía a la que hacíamos alusión al principio Se obtiene en el año 1951 y la capta Eric Earl Simpson, que era un explorador pues de estas regiones remotas de los Himalaya, y allí se ve las huellas de gran tamaño que fueron posteriormente vendidas por 4.000 euros por la casa de subastas Christie's, ¿no? De hecho, se vendió el 10 de septiembre del año pasado, o sea que no es un precio demasiado alto para lo que suele vender Christie's. Hace un ratito se estaba hablando de un robo en una casa de Madrid de obras de Bacon, por ejemplo, que como sabemos se han llegado a vender en Christie's por hasta 120 millones de euros. Bueno, 4.000 euros no es demasiado, pero por una fotografía de las supuestas huellas de un yeti, yo entiendo que sí, ¿no? Pero quizás el caso más conocido, más reconocido y sorprendente de quienes han asegurado haber tenido la prueba de algo relacionado con el yeti sea el del propio Edmund Hillary, ¿no? Sir Edmund Hillary, la persona que coronó el Everest, aunque aquí también haya cierta polémica, ¿no? Asegura que bajó de allí con un buen manojo de pelo, es decir, con cabello entre sus manos, y cuando se plantó en la lamasería cercana le dijeron, pues lo que tú comentabas ahora, Miguel, empezaron a gritar yeti, yeti, yeti, que se correspondía al yeti. La pena es que no se hiciera, no se conservara ese cabello para posteriormente hacer algún estudio genético. Dicen que se encuentra en esta lamasería de la región de Ladakh, ¿no? Ahí está ese mechón de pelo que bajó Sir Edmund Hillary. Bueno, pues sería una buena opción, ¿no? Intentar. Se han hecho varios análisis y por desgracia todos los que se han hecho no han aportado, vamos, que eran fraudes, que eran falsos. Sin embargo, sí es verdad que hay testimonios, y yo recuerdo uno que me impresionó porque lo encontramos de pura casualidad. Un poco más al norte de Bután, en el desierto del Gobi, uh-huh, hace unos años, en una expedición. Un poco más al norte, unos cuantos miles de kilómetros. Que está China entre medio. Exactamente. Y China no es pequeña, precisamente. Un poco más al norte. Vale. El Gobi es la frontera entre China y Mongolia. Y habían descubierto unos escritos de un monje budista. Cuando llegó las purgas estalinistas, se cerraron muchas lamaserías, muchos monjes tuvieron que irse a Tailandia, irse a otros países para evitar lo que ocurrió con todos los monasterios. Y este era un sacerdote que se fue a la cordillera de Altai a vivir en una cueva, y él narraba cómo había encontrado, era muy interesante, porque él no hablaba en ningún momento del yeti ni de un homínido. Él decía que lo que se había encontrado en las montañas, en las cumbres de la cordillera de Altai, era un demonio, que la descripción que hacía era la de la criatura antropomorfa, muy alta, robusta, cubierta de pelo, la descripción típica del yeti y de sus primos, que comía al sol. Porque era muy interesante, porque se había producido efectivamente un eclipse de sol, y él había descubierto a esa criatura como aullando, como gritando a ese fenómeno, y había interpretado que era esa criatura sobrenatural la que se había tragado al sol, ¿no? La que se había hecho desaparecer el sol. Curioso, pero era un testimonio inédito curiosísimo, a mí me llamó mucho la atención. Es curioso porque, fíjate, yo tuve la oportunidad de visitar hace ya pues 17 años la región norte de Pakistán, casi frontera ya con China, donde viven los Pathans, y ahí es cierto que hablaban de la figura que luego investigó Jordi Magraner, el Barmanu, ¿no? Pero para ellos el Barmanu era una especie de demonio que efectivamente aparecía en lo alto de las montañas aullando. Exacto. Es curioso, ¿no?, cómo se va replicando en diferentes partes de Asia, que es muy grande. Ya sabemos que para nosotros no queremos en ellas, pero a verlas ahí. Claro, claro. Para que se perpetúe la especie, independientemente de las zonas donde se ha visto, siempre se está hablando de huellas grandes, se está hablando de un espécimen. Si a lo largo de muchos años se ha ido perpetuando y ha habido pues ciertas pruebas, ¿no?, de posible existencia, tendría que haber también una hembra y tendría, claro, que haber huella chiquitita de algún cachorrito, digo yo, o de un yeti pequeñito. Entonces, no sé, ahí yo lo pongo ahí un poco en duda, ¿no? Por tradición, por tal. Pero claro, que siempre, constantemente, sean huellas grandes. Las características siempre del ser muy grande. Puede ser, en ese momento puede ser hembra, puede ser macho, que no se sabe. Pero nunca que se terminen de ver más especímenes y de diferente tamaño. Hay pero mira la mantis, ¿eh? Y sí, mira la mantis religiosa, ¿eh? Es mucho más grande la hembra que el macho, ¿eh? Hay tarántulas que se comen al macho porque son muy chiquitines. Cuidado, que a lo mejor aquí en este caso estamos viendo a un yeti un pies grandes y resulta, y que, es una hembra. Resulta que no es el macho, claro. Claro, es que debajo del pelo puede existir una cosita o la otra, pero bueno. Que yo creo que ya tenemos claro que lo del yeti son anuncios de formiga. Que, sí, exacto. Y aquí le tuvimos también, ¿no? Ese caso, sí, por cierto, sí. Ha mencionado los Lorenzo Fernández, la figura de Jordi Magraner es una figura de un científico español verdaderamente fascinante. Él estuvo en los montes de Chitral, en la región de Chitral, en Pakistán, buscando testimonios de habitantes de aquella región que habían visto algo parecido a lo que era, podemos decir, el Yeti de allí. El Barmanu. El Barmanu. Y se describen esos seres no tan altos, de unos 70, unos 60, unos 70, unos 80 en algún caso, pero bueno, seres muy llamativos. Él reunió pruebas verdaderamente tremendas y espeluznantes, y están esas pruebas validadas en algunos casos por las organizaciones científicas, porque era antropólogo, a las que él pertenecía en Francia. En Francia, claro. En Francia, y la verdad es que hizo unos trabajos extraordinarios. Él presentó como tesis y como hipótesis que en esa región, una región perdida antes de ser asesinado en esa zona por los talibanes, hay que recordar, es una figura extraordinaria. Jordi Magraner, aquí lo hemos seguido, hablamos de esos asesinatos, hizo una biografía de él, el cómic, es un personaje verdaderamente fascinante, Jordi Magraner, y él presentó como teoría y como posibilidad que en aquella región, por su aislamiento, pudieran haber sobrevivido alguna familia o algún grupo de neandertales que se mantuvieron en esa zona sin que los efectos de la desaparición que hubo en Europa de los neandertales y de otros seres prehistóricos se produjera. Bueno, pues esos neandertales han sido noticia también esta semana, nos la trae Manuel, porque se sabe que los neandertales usaban la química, Manuel. Ahí es nada. Ahí para es que nada. Nos metamos con nuestros antiguos y sigamos infravalorándolos. Aquí en varios, en España, en varios emplazamientos arqueológicos, ya hemos comentado varias veces lo de Atapuerca, que es un lugar sorprendente, no solo por el museo, que es espectacular, y por la parte del yacimiento, sino por el parque temático de arqueología experimental, en el que puedes ver cómo se utilizaban distintas técnicas para pintar, para hacer el arte rupestre, técnicas de caza con las herramientas que utilizaban nuestros antiguos, y una de las cosas que a mí me pareció más fascinante es cómo hacían fuego, las distintas técnicas que te pueden mostrar en Atapuerca de cómo hacían fuego nuestros antiguos. Desde hace muchísimo tiempo en Atapuerca, en la cima del Elefante, se han encontrado indicios del uso controlado de fuego desde hace 150.000 años, pero en Valencia, en Bolomar, se han encontrado referencias del uso de fuego desde hace 250.000. ¿Pero cómo lo hacían? Hay muchas técnicas a través del rozamiento de palos, utilizando distintos combustibles naturales, a través de piedras frotadas, utilizando yesca o estiércol o hongos secos como combustible, y utilizando piedras como la pirita o la marcasita, que son ricos en óxido de hierro. Pero lo que han descubierto ahora en Francia es verdaderamente fascinante. Y es que en el emplazamiento, en el yacimiento arqueológico de Pech d'Alacé, en Francia, que es conocido por un cráneo en concreto, un cráneo de niño en concreto, bueno, pues los investigadores de la Universidad de Leiden y de la Universidad de Tecnología de Delft, en Holanda, han encontrado referencias de que los neandertales utilizaban óxido de manganeso para hacer fuego. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Pues porque entre los distintos pigmentos que se descubrieron y que se suponía que eran utilizados para la elaboración de arte rupestre, para las pinturas, para, por ejemplo, esos ajedrezados o esas espirales de la que comentaba antes Lorenzo, haciendo referencia a la cultura taína en Cuba, también existen en Europa pinturas muy similares que se realizaban utilizando hollines o carbones o distintos tipos de tintes, ¿no? Sin embargo, el óxido de manganeso tenía mucha menos calidad a la hora de pintar y era mucho más complicado de conseguir. Entonces los investigadores se preguntaban para qué demonios usaban este óxido si no era para pintar. Y al final los especialistas han llegado a la conclusión, y es el trabajo que acaban de publicar, es que utilizaban el óxido de manganeso porque es mucho más, incrementa la velocidad de combustión del carbón vegetal y por lo tanto lo utilizaban para facilitar la creación de fuego de forma controlada. Claro, esto implica unos conocimientos químicos sorprendentes, ¿no? Que evidentemente se atribuyen, como todas las demás técnicas que se desarrollaron para conseguir fuego, bien a través del frotamiento de piedras, bien a través de la utilización, esto por ejemplo lo muestra en Atapuerca, de arcos para provocar el rozamiento, el frotamiento de determinado tipo de madera hasta conseguir una brizna de llama que luego se transporta en un pequeño cuenco de combustible para hacer la hoguera. Todo eso se consigue a través de la experimentación, del ensayo-error, de la observación. Pero llegar hasta el punto de descubrir que ese óxido de manganeso potencia la creación de fuego es una cosa verdaderamente fascinante y un ejemplo más de la creatividad, del ingenio y de la capacidad de observación que tenían nuestros antiguos. Sí, yo no sé por qué muchas veces los vemos como absolutamente estúpidos, ¿no? Si eran seres humanos... Y igual que nosotros... Pero siempre ha habido clases de seres humanos. Ahora están los inmigrantes sirios, que son menos seres humanos, y el resto, pues imagínate los antiguos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, pero siempre tenemos esa visión un tanto paternalista, ¿no? De verlos como, bueno, personas que... Yo diría soberbia, ¿eh? No paternalista. Bueno, no lo sé, pero es cierto que actualmente tenemos a nuestra disposición tecnología, pero, bueno, antiguamente tenían que valerse por sí mismos sin todas esos aparatos y esa tecnología a su disposición. Yo viví algo así, o por lo menos me quedó claro, en Tassili, ¿no? Cuando viajé a Tassili, al sur de Argelia, que se suele citar como un desierto, pero en realidad es un macizo montañoso, y allí me quedó claro que uno piensa, caray, ¿cómo vivían aquí la gente hace 10.000 o 12.000 años? ¿No? ¿Cómo hacían para alimentarse? ¿Cómo hacían para dormir? ¿Cómo hacían para protegerse del frío? Además, recuerdo especialmente cuando tuvimos la oportunidad de tocar y de sentarnos en un paritorio del Neolítico, ¿no? Era una piedra a la que le habían realizado un hueco, bueno, no sé si era más natural o quizás era quizás artificial también, y ahí las mujeres pues se sentaban y parían, y todo el interior de esa roca horadada estaba repleta de pinturas de mujeres pariendo, ¿no? Un paritorio del Neolítico. Y luego está la cuestión de las pinturas, que todavía son un enigma, no por lo que representan las pinturas, que eso sería otra cuestión larga de hablar, sino el modo en el que se realizaron, ¿no? Porque cómo es posible que unas pinturas que bueno, habían sido realizadas en cualquier abrigo pétreo, pues de 8.000, 10.000 o 12.000 años de antigüedad, pues todavía eran visibles, con prácticamente muchas de ellas con sus colores y con una belleza increíble. Pues utilizaban piedras, diferentes piedras de distintas tonalidades, pero también se cree, bueno, se cree no, se sabe, que empleaban algún tipo de compuesto vegetal, ¿no? Que hacía posible que esas pinturas perduraran en el tiempo, pero todavía no se tiene demasiado claro qué tipo de elementos utilizaban para realizar esas pinturas. Por lo tanto, de idiotas y estúpidos, nada de nada. Pero también tienes que partir de la idea de que este tipo de arte rupestre siempre está en abrigos de montaña. Lógicamente, donde no llega la luz del sol, esto puede suponer que esa pintura, ese arte rupestre, pueda permanecer durante cientos o miles de años más que si estuviera expuesto al sol. Por eso, por ejemplo, todas las que te encuentras en selva, a pesar de que los abrigos de montaña quizás no sean como los que te encuentras en Tassili, ¿no?, que prácticamente son semitúneles, vamos a decirlo así, el hecho de que en la selva, por ejemplo, estén esos abrigos más pequeñitos cubiertos por vegetación desde hace tanto tiempo, también los protege de la luz del sol, y en este caso pues permite que esa pintura, que generalmente suelen ser pigmentos naturales, pensemos, tú lo sabes bien, ¿no? Pensemos que el Sahara que ahora vemos no tiene nada que ver con lo que ahí había hace 10.000 años, es que aquello era un auténtico jardín de las Hespérides, ¿no? Era un paraíso, era un lugar selvático en el que habitaban especies animales que hoy en día están mucho más al sur, ¿no? Que se tuvieron que ir desplazando conforme pasaron los años y esta zona se fue desertizando, ¿no? Por lo tanto, los elementos naturales, pues yo entiendo que el que vive en un desierto sabe y utiliza los elementos que le rodea. El que vive en la selva sabe de qué elementos dispone y los puede utilizar para poder luego representar este arte rupestre, ¿no? Con Almohadilla Rosa Vientos, que es nuestro perfil en Twitter, JoseDa83 nos dice: estoy viajando y escuchando el programa. Me da pereza llegar a casa. pues nos encanta ser su compañía en ese viaje. Ese es el objetivo, además, de la radio nocturna. En muchos casos, aunque nos pueden escuchar por podcast, he grabado mucha gente y lo hace mucha gente, y nosotros encantados y fascinados. Pero en directo, el ser compañía, ayudar a la gente a pasar la noche, es uno de nuestros objetivos. Y además lo hace como tiene que hacerlo, ha parado para escribir. Evidentemente. Por cierto, con la carretera, Lorenzo Fernández, háblanos de Islandia y los dioses nórdicos. Ay, qué bien, cómo me gustan a mí estas noticias, ¿no? Porque te das cuenta de que las creencias antiguas, claro, son creencias antiguas, vuelven al presente, y las más antiguas todavía se van quedando anticuadas. Esto parece un trabalanguas, pero es que es así, ¿no? Trabalanguas. Oye, que no sé yo qué hice Paduato, ¿eh? O sea que... Bueno, pues a mí se particularmente... Sí. Aquí se lanzan los cuchillos rápidamente. No, machetes, somos gente de selva. Bueno, pero no se clavan. ¿Eh? Que no se clavan. Luego lo probamos. No, hombre, no. Son cuchillos de amistad. Bueno, los mitos nórdicos y germánicos para mí es que me parecen extraordinarios, ¿no? Yo creo que además, si hubo un mal entendimiento de los mismos, precisamente por la fascinación tan tremenda que despertaban, yo creo que fue precisamente a alguien que se arrimó mucho a ellos, ¿no? Sabéis que tanto Hitler como Himmler, ¿no?, se acercaron a los mitos intentando buscar esa supremacía de la raza aria, ni más ni menos que las sagas nórdicas. Para ellos, estas sagas nórdicas no eran ni más ni menos que auténticos tratados de historia. Lo leían y así se lo creían. Por eso, si de repente Thor, el gran dios Thor, que era el prototipo de ario perfecto, ¿no?, poseía todas las características propias de un titán, un hombre rubio, un hombre grande, bueno, pues si tenía un Mjolnir, que era el martillo con el que luchaba contra los gigantes, pues para los nazis aquello era real, ¿no? De hecho, tuvieron que habilitar diferentes departamentos dentro de la Annenerve, ¿no?, para, de una forma u otra, interpretar precisamente los elementos simbólicos que había dentro de estas sagas nórdicas, ¿no? De hecho, también buscaban la geografía sagrada que estaba en las mismas, a tal punto de que incluso llegaron a abrir hasta 43 oficinas para tal fin, que se dice pronto. Bueno, pues si hubo uno que despertó especial interés, ese fue precisamente el citado dios Thor, ¿no? Bueno, pues estas creencias, que nos pueden parecer ahora, para el que las crea, auténticas locuras, pues la verdad es que se están recuperando de ese pasado remoto, al punto de que dioses de ese panteón, como por ejemplo Thor, como Odín, o como el hermano de Thor, Loki, pues entran con fuerza en el marasmo absoluto de nuevas creencias del siglo XXI, ¿no? Ya no solo tenemos un templo del vampiro, sino que, como vamos a ver, en Islandia, y esto no es nuevo, hace años que una asociación llamada Asatúrarfélagið promueve la adoración de las divinidades nórdicas y que practican una religión llamada Asatru. Bueno, pues parece ser que su éxito ha sido tal que ahora sí, recientemente, han logrado una subvención del gobierno islandés que con el objetivo de construir ni más ni menos que un templo en honor a los Aesir, ¿no?, a los dioses nórdicos. Bueno, pues dicho así puede parecer una chorrada, pero es que hay que decir que no se levantaba un templo en honor de estas divinidades desde hace la friolera de 1000 años, ¿no?, que es un tiempo lo suficientemente importante como para pensarte si quieres recuperar o no una religión. Bueno, pues es precisamente en ese tiempo, hace 1000 años, cuando la población islandesa fue evangelizada y todos estos cultos paganos fueron eliminados, pues como se eliminaban entonces, a espadazos, ¿no?, literalmente. Había que pasar a cuchillo, en este caso no eran machetes de amistad, sino machetes de dolor, afilados. ¿No? Afilados, muy afilados, los que se cargaron estas antiguas religiones. Bueno, pues de momento hay que decir que es tan solo un plan, pero cuando por fin esté levantado en la capital Reykjavik, pues en esta iglesia, para que os hagáis una idea, se van a llevar a cabo ritos tan habituales en otros templos de las religiones, como pueden ser desde matrimonios a bautizos o incluso funerales, ¿no? Ese es el objetivo de ello, ¿no? De momento hay que decir que el sumo sacerdote de esta sociedad, Hilmar On Hilmarsson, se llama este señor, ha asegurado que piensa que nadie cree en un hombre tuerto que monta... Esto la verdad es que es un poco metafórico, pero bueno, que monta un caballo de 2,5 metros. Dice, consideramos esas historias como metáforas poéticas y manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza de la psicología humana. Pretendemos ahondar más en la parte filosófica religiosa de estas antiguas religiones y dejar un poco la metáfora a un lado, es decir, como si realmente hubiera algo real. Bueno, pues hay que decir que según la asociación religiosa Asatruar Felahit, el número de fieles registrados asciende ni más ni menos que a 2.488, que dicho de esta forma puede parecer muy poquito, pero es un número realmente aceptable si pensamos que la población de Islandia es de 320.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de aproximadamente casi un 5% de la población que cree que sigue esta religión y que apuesta porque por primera vez se levanten ya los cimientos de los nuevos templos. De hecho, el propio Hilmar ha asegurado, el hombre henchido de orgullo, que somos la iglesia no cristiana con más seguidores de Islandia. Evidentemente los cristianos estamos hablando del 80% de la religión. Bueno, pues siguiendo esta información, me ha surgido un dato que me ha resultado extraordinariamente curioso. Porque claro, en España no nos privamos de nada. Resulta que el Asatru, esta religión que sigue en Islandia, es religión oficial en España desde el año 2007. Religión oficial en España desde el año 2007 y sus fieles se suelen reunir en Navas de la Jorquera, que está en Albacete, que me da la sensación de que es un paisaje quizás alejado, por lo menos en cuanto a la estética, ¿no?, y al calor de la Islandia donde se veneraba y donde de donde nacieron estos dioses nórdicos, ¿no? Pero bueno, es curioso ver cómo en España también tenemos esta religión. Si es que desde que está Chris Hemsworth haciendo de Thor, pues claro, es normal que haya vuelto a reivindicar este tipo de religión. Evidentemente, yo no sé cómo serán los ritos de matrimonio, de bautismo, pero sí me gustaría ver un rito de exorcismo en esta religión, debe ser la leche. Que te saquen un demonio al estilo Thor, tiene que ser curioso. Nunca mejor dicho lo de la leche, ¿no? Exactamente. Y además en este tipo de rituales se utiliza mucho el tema de las runas. Claro, fundamental. Con lo cual me imagino que también lo habrán puesto otra vez. Sí, bueno, yo te digo, a mí este pues tipo la leche y a pedradas, además. Sí, bueno, a mí este tipo de noticias me provoca mucha curiosidad, ¿no? Porque, claro, es como intentar, vamos a ver, no voy a menospreciar, ¿no?, y mucho menos cuando hablamos de las creencias que son perfectamente respetables mientras no agredan al resto, ¿no? Ni a pedradas, ni con leches, ni con nada, ¿no? Pero a mí me resulta curioso y por eso intento hacer seguimiento de este tipo de noticias, porque claro, me provoca mucha curiosidad que hoy en día haya agrupaciones de neotemplarios. Pues hombre, la verdad es que el templarismo, por decirlo de alguna forma, tuvo un principio y tuvo un final. Es decir, a partir del año 1314 se quema el último gran maestre, la isla de los judíos, y a partir de ahí se acaban los templarios. Intentar recuperar la tradición templaria, que es que estamos hablando de señores que con una espada iban a Tierra Santa a matar sarracenos. Bueno, pues intentar cubrir esto de cierto romanticismo y despertar de nuevo el templarismo a principios del siglo XX y que haya hoy quien se diga que son herederos de esa tradición, los nuevos templarios, a mí me resulta curioso, ¿no? Por eso quiero ver hacia dónde evolucionan este tipo de creencias. Mira, si estuviera aquí Sánchez Oribe, nuestro compañero Juanjo, que le mandamos Juanjo, que está con Neil Harbison, efectivamente, que estuvo ayer en el programa, el primer y único cyborg reconocido oficialmente por el gobierno británico como tal. Estuvo en el programa Cyborg. Ah, tú eres de los que dices iceberg. Sí. Ah, vale. Bueno, idioma de Shakespeare, ¿no? ¿Eh? Pues eso. Vale, vale. Sí, el primer cyborg. El primer cyborg. ¿El idioma de Shakespeare cuál es? ¿Qué dice? ¿Cyborg o cyborg? Bueno, si dices en el idioma de Shakespeare sería cyborg. Claro. El de Shakespeare es cyborg. Claro, y cyborg es un acrónimo con términos ingleses. ¿Cómo hacemos? Nada. ¿Tú qué dices? ¿Londres o London? ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Londres o London? Depende. Porque si esto parece una canción de Pau Donés. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende, ¿no? Bueno, pues, en fin, que yo hago un seguimiento de este tipo de noticias. Me resultan extraordinariamente curiosas. Y sí estaría bien, la semana que viene le preguntaría a mi amigo Juanjo, que es un experto en religiones, a ver qué opina de esto. Porque, a ver, yo no sé si esto realmente, ya que has citado tú a las runas, ¿no?, como uno de los elementos básicos de este tipo de ritos, ¿no?, vamos a ver si realmente esta gente son puristas o no son puristas en lo que es el rescate, entre comillas. Sí, porque ¿no? Mira lo de los druidas en Stone Age, cuando eso ya vamos, es folclore total. Pero sí es cierto que yo creo que últimamente está muy de moda recuperar ciertas tradiciones o creencias paganas en Galicia, Manuel, en nuestra tierra. Hay una población de Lugo cuyo nombre no me acuerdo ahora, a lo mejor me lo dices, donde se realizan los casamientos por el rito celta. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, cuando los celtas jamás estuvieron en España, pero bueno. Bueno, de cultura castreña, cultura no. Sí, sí, pero eso es otra cosa, no son los celtas. No, no, pues yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Para nada, absolutamente para nada. Mira, decir la cultura castreña es como decir, como si viene un historiador dentro. Eran celtíberas, en todo caso celtíberos, pero los celtas jamás se guiaron a España. La cultura de los rascacielos, ¿cómo no decir nada? Es decir, eran unos señores que vivían en castros, vale, pero eso no indica nada sobre su origen. Cuando hablamos de celtismo, es una acepción enormemente amplia, ¿no? Es decir, no se trataba de... Los únicos celtas que hay en España son... El tabaco y un equipo de fútbol que se llama el Celta Maravilloso. Y el grupo de música Los Celtas Cortos, que yo reivindico. No. Se han realizado trabajos antropológicos e históricos y muy interesantes y monográficos que implican que sí que ha habido una influencia celta, pero es que no solamente en Galicia. No, influencia, claro. Pero, por cierto, que me dice Nacho Arias que el pueblo del que estás hablando es el Sunquera de Avía. No, ahí se... Ambía. No, bueno, no es ese, pero ahí se realiza también otro ritual, son unos juegos celtas, ¿verdad? En Sunqueira. No, este es otro pueblo que... Ah, Boda también. Bueno, pues aquí lo interesante es que aquí, para poner en marcha estos ritos de casamiento celta, han trabajado una serie de antropólogos y de especialistas en la cultura celta, ¿no? Es decir, de académicos que han ofrecido una serie de pistas, lo que se sabe hoy en día, para moldar ese ritual. Y tanto las vestimentas como otra serie de elementos están realizados con los materiales que existían en la época y lo que se sabe hoy en día. La cantante Karina se casó así allí. Sí, además... La boda la ofició un amigo mío, un Manuel Aneiros. Sí, señor, sí, señor. Sí. Yo tengo un... ¿Con quién se casó? Con el del bigotito. El claro, con... Sí. Fue teletransportado. Sí, ¿no? Sí. Por eso se casó con el rito celta. Oye, pues... El teleportado, sí, yo lo conozco. ¿Sí? Sí, además hoy lo he estado viendo en foto. Sí, que era peluquero. El peluquero. No, había estado en un reality de esos tipo Gran Hermano o algo así, ¿no? Sí. Bueno, esto se nos está yendo de madre. Sigue, Miguel. No, pero la que has liado tú, Lorenzo, con el Loki y el Thor. No, pero Loki mola. Pero no solamente se hacen los casamientos, es malo, claro. Sino que después de estos rituales hay una serie de jornadas sobre la cultura celta al que van antropólogos, historiadores de todo el mundo, especialistas en la cultura celta, que se reúnen en esta población de Lugo después de ese rito, digamos, más festivo, más multitudinario de los casamientos. Yo además tengo un grato recuerdo, yo he ido dos o tres veces, pero la última vez intentando sacar unas fotografías me caí al río, o sea, que siempre me va a quedar el recuerdo de las bodas celtas, me convertí en el protagonista. Te bautizaste allí ya. Sí, me bauticé, me convertí en el protagonista de las bodas sin casarme. El Área 6, ¿qué es Silvia Casasola? Pues el Área 6 ya os he comentado que es la nueva área de moda que ha desbancado a... el Área 51. Según ha publicado la revista norteamericana Las Vegas Review Journal, pues ha publicado estas fotos en las que se puede ver la base secreta conocida como Área 6 y ha sido gracias al Google Earth. Bueno, pues esta base está situada, como muchos de vosotros sabéis, en la cadena montañosa Yucca Mountain en Nevada. Su emplazamiento resulta ideal para las agencias gubernamentales porque allí pueden realizar pruebas secretas sin que nadie se entere y ellos además pues controlan todo el perímetro y también pues para que nadie pueda hacer, se suponía, hasta que lo ha hecho el Google, robar información, fotos y todo tipo de datos. Este lugar pues es uno de los habituales porque allí se hacían pruebas nucleares. De hecho, se hicieron desde 1951 a 1992 en esta zona. Ahora, lo que se dice que se utiliza esta base es para probar nuevos prototipos de aeronaves. Según dice el gobierno, son aeronaves no tripuladas. Bueno, estas pruebas nucleares que os comentaba antes, según el Departamento de Energía de Estados Unidos, se llevaron a cabo 4 pruebas nucleares y 6 detonaciones. Eso es lo que ellos dijeron, pero en realidad lo que está constatado es que se hicieron cerca de 1,000 pruebas nucleares bajo tierra. Y bueno, la construcción de esta base fue después de la Segunda Guerra Mundial, en 1950. Se gastaron 9,6 millones de dólares y tiene una pista de 1.524 metros que fue construida en 2005. En un principio, la Seguridad Nacional del Estado pues mantuvo el secreto de esta base, pero en 2013, a razón de que se empezaron a comentar esto de las pruebas nucleares, pues no les quedó más remedio que comentar que la base está, la Área 6, pues estaba, que era real, era un hecho. Pero ahora lo que intentan es minimizar la noticia de que es secreto y tal, comentando que ya se había dicho que en 2013 pues que no era ningún secreto, pero se utiliza para más cosas. Se sabe que se están desarrollando técnicas de contraterrorismo, porque dicen que así también pueden hacer formas de detectar materiales radiactivos que podrían ser utilizados para construir bombas. Y además, también se están haciendo pruebas de drones de pequeño tamaño. Si antes comentabas tú el tema de los drones, pues aquí están constantemente haciendo, pues desarrollando los drones y ver cómo funcionan. De momento, lo que no se sabe es si, igual que su hermana ya ahora denostada, el Área 51, pues ocultan tecnología extraterrestre, como tanto se comentaba. Ahora algunos, pues los conspiranoicos, dicen que sí, que también el Área 6 se está ocultando y todo este tipo de cosas. Pero que se sepa ya, y por lo que ha trascendido, se está utilizando para los prototipos de aeronaves que no son tripuladas, para el tema de técnicas de contraterrorismo, para detectar materiales radiactivos y como pruebas de drones. Eso lo que han dicho. Lo que luego no han dicho, a saber. Pero vamos, la verdad es que es una extensión enorme y se puede estar ahí haciendo de todo. Te da una idea un poco, perdona Miguel, ¿no?, de que realmente la intencionalidad da la sensación por parte de quienes tejen este tipo de complejos, que va más allá de la defensa y va mucho más al negocio. Es decir, es necesario crear un complejo de estas características para llevar a cabo una serie de prácticas de investigación contraterrorista. Pues vamos a ver, mira, no, os cuento esto porque es que además en el número siguiente de Enigmas, que será la semana que viene, pues hemos hecho un reportaje que lo escribe Miguel Ángel Pertierra, el doctor Pertierra, que a mí me ha dejado alucinado. Es decir, si es que hace falta un complejo de estos, no. Si es que tú a través de Internet hoy en día puedes comprar mosquitos para extender el virus del Zika, por ejemplo. Es decir, el conocido como bioterrorismo. Cualquiera se puede convertir en un potencial bioterrorista. Esto sí que es preocupante. Esto sí que es preocupante, y a lo mejor en vez de invertir en tantos complejos y en tantas pistas de un kilómetro y pico, que al final pues para lo que valen es para nada, pues oye, que se invierta en lo que es la defensa real, porque parece que el peligro es más invisible incluso que lo que nos puede mostrar Google Earth, a veces casi casi de casualidad. De todas formas, también hay laboratorios de estos secretos que están ahí investigando y sacando virus y también los antídotos correspondientes, y bueno, también con la idea de hacer negocio. Es muy breve, digo que a ver si no pasa con esta base como con el Área 51, que sabían... Que no es una base el Área 51, ¿eh? Bueno, es una región de una base que es la base aérea de Nellis, que es la base, vale, que está en Nevada, y es una región que sí existe. Otra cosa es lo que se haga, es una zona. El Área 51, una zona que una vez al año, por ejemplo, alquilan pilotos de combate españoles, y yo he estado con ellos y han tenido que sobrevolar esa zona. No les dejan entrar en determinadas partes de esa región, de ese Área 51, y sobrevolarlas por razones de defensa. Pero bueno, eso existe, no hay duda de ello. Otra cosa es lo que se haga ahí dentro. No, ¿lo alquilan entonces? No, van. A ver si alquila Toyota, ¿sabes? Pues a lo mejor le hace falta un poco de... No, no, el gobierno español, español tiene que pagar por el uso de esa que región. Que le hace falta, digo, por eso, ¿no? Que a lo mejor le hace falta un poco de elementos extraterrestres para que corra un poco más el maldar, ¿eh? No, pero... No sé si lo has pillado. Que tienen que... Que está hablando de coches. Estoy despistando, Bruno. ¿No? Estarás de... 40 segundos para las 3, te estoy diciendo. Claro. Pero que existe ese error de concepto, no es una base aérea. Sí, el Área 51. Yo lo único que iba a decir es que no pase como el Área 51, que después de 3 millones de documentales y 1 millón de libros, el gobierno norteamericano todavía no había reconocido su existencia. Claro, claro. Claro, pero bueno, está ahí. Y evidentemente es una zona no secreta en sí, sino es una zona que lo que se hace es secreto. Pero su existencia, ahí está, y bueno, es una cosa muy conocida y muy típica, y sí que el gobierno reconoció su existencia. Lo que no reconoció es lo que se hacía en su interior, en esos hangares. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía tenemos unos minutos por delante en esta última hora de La Rosa de los Vientos. Vais a escuchar a Laura Falcolara, nos va a hablar de su nuevo libro, de su nueva novela, Última Llamada, se titula. También vamos a tener historias de la historia con Javier Sanz. Os vamos a hablar de la Ciudad Blanca, que os hemos comentado antes. La Ciudad Blanca de Honduras, una ciudad prehistórica. Ahora han aparecido los restos y vamos a tener también la era digital con Alex Fidalgo. Pero lo dicho, antes tenemos todavía unos minutos por delante en la tertulia Zona Cero, que ahora os va a presentar cómo era hace casi 2 millones de años lo que se puede identificar, Miguel Pedrero, con un paraíso terrenal. Efectivamente, bueno, pero un paraíso terrenal que en su bueno, contexto. Sí, sí, pero que no era ningún paraíso, en el fondo. Yo estoy seguro que los habitantes de este paraíso terrenal hace 1.800.000 años pues desearían que fuese lunes y aparecer en la oficina a las 8 de la mañana, ¿no? Porque, como digo, desde luego no es ningún paraíso, ¿no? Bueno, lo cierto es que una serie de antropólogos y de científicos han localizado una zona de Tanzania, en la garganta de Olduvai, una serie de restos óseos de animales y de herramientas que utilizaban algunos de nuestros antepasados, ¿no? Unos antepasados que eran unos homínidos, concretamente en esta zona habitaron dos, el Paranthropus boisei, que es conocido como el hombre cascanueces porque tenía unas enormes mandíbulas y dientes, era un tipo, un ser robusto y tenía también un cerebro bastante pequeño, ¿no? Y por otro lado estaba el Homo habilis, que bueno, tenía unos huesos más ligeros, un cerebro más grande y que probablemente está más en sintonía con nosotros o con nuestro árbol evolutivo, ¿no? Como digo, su vida en esta zona, en la garganta de Olduvai, era bastante estresante, ¿no? Porque tenían que competir con toda una serie de depredadores por la carne y también corrían el riesgo de ser devorados. Bueno, pues los investigadores, los científicos, lo que han hecho es reconstruir ese hábitat humano, ¿no? Durante 3-4 años, el equipo de la doctora Gail Hadley, profesora del Departamento de Ciencias Terrestres y Planetarias en la Escuela de las Artes y Ciencias de la Universidad de Rutgers, ha tratado de recrear cuidadosamente este paisaje, ¿no? Y para ello ha utilizado plantas y otros elementos que se han encontrado en esta zona, que además es un área muy especial, ¿no? Porque todos estos miles de huesos de jirafas, de leones y todas las herramientas se han conservado precisamente porque una gran erupción volcánica pues cubrió con una capa de ceniza todo ese área, ¿no? Lo que permitió que se pudieran preservar estos restos, ¿no? Este paisaje primitivo, como digo, de hace casi 2 millones de años en esta zona de Tanzania, pues había manantiales de agua dulce, pantanos, bosques, pastizales, y como digo, encontraron miles de huesos de animales como jirafas, elefantes o ñus, ¿no? Que bueno, habrían servido como alimento de estos antropoides, aunque no tienen muy claro los científicos si en realidad los cazaban ellos o bien se aprovechaban de los restos que dejaban otros depredadores. Se cree que vivieron en esta zona durante cientos de años y, como digo, era un lugar maravilloso, un paraíso quizás terrenal por la frondosidad y la vegetación, pero era un lugar muy, muy peligroso para vivir. Y ya que antes hablábamos de Tassili, yo creo que ha habido muchos antropólogos a lo largo de la historia, historiadores, que han intentado encontrar el origen de esa tradición del paraíso terrenal, que no solamente es propia del Antiguo Testamento, de la tradición judía o judío-cristiana, sino también de otras tradiciones, ¿no? Y varios de esos antropólogos, me estoy acordando de uno, un tanto heterodoxo, un etnobotánico, Terence McQuina, ¿no? Que tiene unos libros fascinantes, ¿no? Él defiende que el uso de enteógenos tiene mucho que ver con el origen de las religiones, ¿no? O del pensamiento religioso, y Terence McQuina pensaba que el mito del paraíso perdido, de ese paraíso primordial o terrenal, se encontraba precisamente en la zona de Tassili. Como decía antes muy bien Lorenzo, después del fin de la última glaciación, Tassili se convirtió en un auténtico vergel hace aproximadamente unos 10.000, 12.000 años. De hecho, en las pinturas que se pueden observar todavía hoy en día en Tassili, pues hay allí representadas jirafas, leones o incluso elefantes, ¿no? Bueno, el caso es que hace aproximadamente unos 8.000 años empezó el proceso de desertización, ¿no? Y todas esas poblaciones que o bien vivían allí o bien utilizaban esa zona para abastecerse de caza y de agua, etcétera, etcétera. Además, Tassili era una zona de paso, tuvieron que abandonar esta zona, ¿no? Y según McQuina y otros botánicos y etnobotánicos y antropólogos, pues se fueron esas poblaciones con el recuerdo de ese paraíso perdido, ¿no? Que ya no era tal paraíso debido a ese inexorable proceso de desertización, ¿no? Y ese recuerdo del Jardín del Edén lo llevaron a la zona de Asia Menor y del Fértil Creciente, se mezclaron con otras poblaciones cazadoras y recolectoras y acabaron transmitiendo ese recuerdo de un pasado lejano en el cual vivían en un auténtico vergel, ¿no? Hay muchos que piensan que ese mito del paraíso primordial, del Jardín del Edén, se encontraba precisamente su origen en Tassili. Bueno, esa zona de frondosidad y de vergel llegaba cubría prácticamente todo el desierto del Sahara, sí. Y llegaba hasta Egipto, ¿eh? Sí, sí. También hay representación de nadadores, de jirafas, de elefantes. Ese cambio en el ecosistema se supone que tuvo mucho que ver con el desarrollo en una u otra dirección y para que unos antropoides se triunfaran y otros no, en la evolución humana. En nuestro entorno y lo que teníamos, la desaparición de la posibilidad de subirse a los árboles, también hablan de la probabilidad de que eso tuviera mucho que ver con el hecho de que el ser humano, nuestros ancestros, comenzaran a correr y se irguieran también. No se puede analizar el ser humano y la evolución del ser humano sin analizar lo que hay alrededor. Madre mía, lo que nos queda por aprender todavía. Qué barbaridad. Vamos, todo. Y en esa garganta, en Old Dubai, en Tanzania, se escribieron algunos episodios muy importantes del ser humano, de la evolución del ser humano. Que conozcamos hasta ahora. Sí, sí, pero puede haber otros lugares, claro, y evidentemente, claro. Pero Old Dubai en Tanzania es uno de sus lugares. Luego pueden aparecer con el tiempo y aparecerán, como han ido apareciendo, algunos más. Pero pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, aunque muy rápidamente, Manuel, muy rápidamente. En 12 minutos, porque es una noticia muy interesante, la historia de este anciano que ha construido una pirámide, porque se lo dijeron ahí arriba. Sí, a mí me parece muy tierna, porque es un caso típico de contactismo rural. Tenemos que irnos a México, donde este campesino, Raimundo Salomón Corona Villarreal, es un caso típico de contactismo, un sujeto que relata que en el año 1984 tuvo un encuentro con un objeto no identificado y contactó con el tripulante de ese objeto, que sería un extraterrestre denominado Gerulaica, que provendría de algún lugar de la constelación Gerulaica y Subalalaica, ¿no? Algo así. De la constelación de Orión. El abuelo se le iluminaron los ojos cuando la vio. Que le había dado el mensaje, la misión, de construir una pirámide. Una pirámide además similar a las de Sudán, muy cerrada en la cúspide, pero que él construyó con sus manos, un poco como nuestro Justo Gallego, que construyó una catedral por una promesa a la Virgen del Pilar. Bueno, pues en este caso, por una promesa al extraterrestre, este hombre, solo con sus manos, un campesino, sin formación, sin conocimientos arquitectónicos, pues llegó a construir una pirámide de más de 8 metros de altura, pues valga la redundancia, con forma de pirámide. Porque es importante esa noticia por varias cosas, ¿no? Sí, porque una de ellas es demostrar eso, que se pueden construir pirámides. Exactamente. 8 metros. Esa es otra de las cosas importantes, Lorenzo. Te faltan 142 para llegar a la de Guise, por ejemplo. Claro, a lo mejor si la hacen 142 campesinos como este, pues ya la tenía. Ya, y esto seguro que es de barro, ¿no? Es que era solo una habitación lo que hizo. Claro, pero a mí me recordó esta noticia, yo no sé si tú llegaste a estar, Miguel, tú conociste al Grupo Humanidad Solar en La Coruña, y tú llegaste a ver la casa que se construyeron en La Zapatera con forma de pirámide. Llegaron a construir uno de los matrimonios que formaba parte de este grupo, compró una finca y a la hora de construirse su casa, pues en vez de hacer una casa convencional, se hicieron una pirámide, una construcción piramidal. Y ahora son más jóvenes. Pues la verdad es que hace tiempo que no les veo, pero el otro día me crucé con un par de chavalitos, de niños pequeños, y digo, hombre, a ver si va a ser que son... Y esta noticia también es importante porque, independientemente de que lo ocurriera a ese hombre fuera real o no, nos habla de cómo todavía existe esa creencia de que lo que hay más allá de la Tierra, los seres de otros mundos, tiene mucho que ver también con esa forma, con la pirámide. Exactamente. Y la creencia en que, bueno, tuvieron algo que ver ellos, los extraterrestres, con la construcción de la pirámide. Pero bueno, la de La Coruña no es obra extraterrestre. No, no, está claro, pero esa asociación de ideas es... en este caso, muy clara, ¿no? Para bien o para mal, porque sí es cierto que hay una interrelación muy grande. De hecho, cuando se hizo la ceremonia en la Zapateira, aquella convención de contactados, se construyó una pirámide de cristal donde se colocaron los sincronizadores magnéticos que venían de la escuela de Eugenio Siragusa. Fue una simbiosis contactista muy curiosa. Bueno, pues esta semana vamos a descubrir, porque vamos a meter dentro de una pirámide a Manuel Carballal, así que vete para allí. A ver si rejuvenezco. Sí. Con lo de la esfinge ya tuvimos bastante. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Lorenzo Fernández, un abrazo. Muchas gracias. Venga, a vosotros, gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Última llamada. Última llamada, así se titula la nueva novela, la tercera de Laura Falcó Lara, con quien estamos una noche más. Se ha publicado en Edasa, la editorial Edasa. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Tercera novela ya, ¿no? Tercer hijo, pues literario. Sí, tercer libro, porque primero más que novela era relatos, era una agrupación de relatos, pero sí es el tercer libro ya, y a lo tonto, sin haber querido empezar prácticamente a escribir, pues sí, ya estamos en el tercero. Que decía La Vanguardia, el periódico, que abandonas el mundo del terror, pero no, quizá no es tan evidente, es más un thriller, es más psicología, pensamiento... pero no deja de estar la otra realidad metida, ¿no? O sea, tampoco yo creo que Chelston House, que es probablemente la novela a que se refieren, es una novela más gótica, es una novela donde hay suspense y misterio, pero no llega a ser tampoco terror. En este caso lo que pasa es que es más un thriller, pero yo creo que en todos mis escritos siempre se respira esta parte un poco como de guiños a esa otra realidad, que no quiere decir que luego realmente el libro solo sea de eso, ni mucho menos. Y en este caso quizás me he despegado un poquito más de lo que es el terror tradicional y mido más a un thriller a lo americano. Un thriller, Última Llamada, que comienza en México, comienza en un programa de radio que podía ser un programa como este, pero una versión mexicana, ¿no? Efectivamente, empieza en un programa que se llama Al Filo de la Realidad, un programa de mexicano, donde Daniel, que es el director del programa, sería el Bruno mexicano, está con tres colaboradores en una tertulia, precisamente. Entra un oyente en directo y justo cuando entra el oyente hay un corte, se corta toda la comunicación, se produce un gran silencio y de repente una voz de una niña pequeña entra y dice: papá, papá, sigo viva, ayúdame, por favor. Y todos saben perfectamente que es la voz de la hija muerta de Javier, que es uno de los colaboradores que ha muerto hace 6 meses en un accidente de avión en el Amazonas. Si te parece, Laura, escuchamos un corte fantástico, un corte largo, pero que explica un poquito cómo fue ese programa de radio. Es ¿no? El principio de la novela, precisamente. Pues vamos allá, si te parece. Es medianoche. Aquí comienza Al Filo de lo Real, donde el misterio y usted son los verdaderos protagonistas. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a su espacio de radio Al Filo de lo Real,

Susurró con la voz entrecortada y sintiendo un punzante dolor en el pecho. ¿Eres tú, mi amor? ¿Melanie? Las palabras se ahogaban agónicas en su garganta mientras sus ojos cristalinos contenían las lágrimas. Pero solo había silencio al otro lado de la línea. Un mundo, el de la novela La última llamada, que como hemos escuchado aquí, parece convivir la realidad con lo que hay al otro lado, ¿no? Efectivamente, también te digo... al menos en mis novelas normalmente nada es lo que parece. O sea que eso puede ser lo que tú dices o puede no serlo. Pero eso lo tiene que descubrir el lector, evidentemente. Que va a encontrar algunas cosas, pero va a encontrar, es una de las características de tus trabajos, muchos giros. Cosas que parece que van a ocurrir, que parece que van a llevar a algo y sin embargo en un momento determinado parece que todo se rompe y todo pasa por otro sitio, ¿no? Efectivamente, a mí, yo siempre he dicho que soy una fan de Stephen King, y a mí lo que me gusta de Stephen King es que siempre hay giros que no te esperas y te descoloca absolutamente el final, y a mí eso me apasiona hacerlo. Entonces, mis novelas siempre intento ir llevando al lector de la mano, pero de repente darles quiebros que les descoloque y les haga pensar que probablemente el sospechoso es otro o que probablemente la historia va por otros derroteros. En este caso, ese quiebro se produce en el programa de radio, pero no se evoca a un suceso que ocurrió anteriormente, ese accidente de avión. Efectivamente. En este caso, Javier ha perdido a su hija hace 6 meses en un accidente de avión trágico, en Perú, para ser exactos. Y a partir de este programa, evidentemente, él toma la decisión drástica de que, como no ha recuperado el cuerpo de su hija, nunca recuperará los cuerpos de los fallecidos en ese accidente, el decidir a buscar a su hija o lo que quede de ella. Última llamada, como todos tus libros, vale, es una experiencia contada desde cero, es todo una novela, pero sin embargo tu experiencia y tu conocimiento de los temas te lleva a conducirlos a esa novela, a llevarlos, a extrapolarlos a la novela. No son hechos reales, pero no. Son hechos reales. A ver, evidentemente no son hechos reales, y en muchos casos, además, yo en esta novela, a lo largo de la novela, he tenido que consultar muchas fuentes distintas, porque desde el tema del accidente de avión, evidentemente yo no tengo los conocimientos de un piloto y he tenido que asesorarme de cómo se demuestra o cómo se sabe realmente que un accidente de avión ha ocurrido de una forma u otra. En una escena de un accidente, ¿cómo ves realmente si el accidente ha sido un impacto, ha sido una explosión o ha sido un aterrizaje forzoso? Incluso, por ejemplo, por realidades del país de Perú, que yo, el Perú no he estado, México sí, pero Perú no he estado, con lo cual también he necesitado documentarme y saber exactamente pues cuál es la realidad de la selva peruana, qué humedad, qué vegetación, qué tipo de sucesos pasan en ese entorno. En Última Llamada, en esta novela, un poco esos dos son los argumentos centrales en los cuales la novela discurre, ¿no? El accidente de avión que ha ocurrido unos meses antes de esto que acabamos de escuchar, de ese programa de radio, en donde la voz de una fallecida en ese accidente parece colarse. Efectivamente, esta es una parte de la trama, y otra parte de la trama empieza en Estados Unidos con un piloto cuya pareja también ha muerto, la azafata, y también ha muerto en ese mismo accidente. Entonces estas dos personas, por diferentes motivos, por diferentes razones, acaban coincidiendo en Perú, y ahí empieza pues toda una aventura, una investigación y muchos giros imprevistos, muchísimos. Por cierto, tiene que ser muy complicado porque tu trabajo fundamental es como editora, y de vez en cuando, esta es la tercera ocasión, parece que te pones al otro lado, ¿no? Como novelista, como autora. Bueno, esta vez ya creo yo que le voy cogiendo el tranquillo. Pero sí es cierto que, sobre todo la primera vez, fue muy descolocante el pasar al otro lado, de presentar yo una novela, de hablar yo de un autor. De repente que hablaran de mí fue muy extraño, sumamente extraño. Incluso el leer sobre ti en los medios o las críticas... Pues leer poco... al revés, claro, no, las no. Otras cosas, tú esperas normalmente que hablen los medios de tus autores y sin embargo ahí te has convertido tú en la autora, ¿no? Efectivamente, entonces es muy extraño estar en un acto y en vez de ser tú la que presentes al autor, que te estén presentando a ti. Claro. A mí me supuso un gran descoloque. Ahora poco a poco, ya pues la tercera vez, y ya como que lo voy encajando mejor, pero aún así sigo sintiendo un poco de vértigo, porque yo siempre he dicho que tengo un respeto tremendo a lo que supone escribir. O sea, yo si alguien me pregunta si soy escritora, todavía no sé qué contestar. Digo, bueno, digamos que para mí es un hobby, no me considero todavía una escritora, porque le tengo un gran respeto a esa palabra. Pero Pero esa convivencia de los dos mundos también está en el libro, en cierto modo. Que sí. Conviven los dos mundos. En el libro convive esta realidad con otra realidad y en tu vida personal o profesional, en este caso, convive el trabajo como editora y el trabajo también como novelista. Pues sí, es una dualidad, en cierto modo, que está presente. Por cierto, hablabas de presentaciones, lo comentábamos la pasada semana y esta semana has estado, y lo contamos, como digo, la semana pasada, en Sevilla y en Madrid. Y todavía queda, bueno, sobre todo lo que queda es que la gente lo compre y que se acerque a la última llamada. Efectivamente, presentamos en Sevilla y en Madrid, la gente. Y en Barcelona siempre, también, bueno, anteriormente. La gente, como siempre, es encantadora, la verdad. Y además, yo creo que el contacto con el público también te hace darte cuenta de cosas sobre tus novelas que vale la pena, te enriquece muchísimo, desde luego. Se titula Última Llamada, es en la tercera, la nueva novela de Laura Falcó. Lara lo acaba de publicar la editorial Edasa. Felicidades por tu tercer hijo. En definitiva, una nueva novela, una nueva aventura y una nueva forma de soñar, porque eso son las novelas, para divertirse y para aprender, para ambas cosas. Muchas gracias, Bruno. La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Como siempre, con Javier Sanz. Muy buenas, Javier. Hola, muy buenas. Buenas noches. Decía Marco Rubio, que pertenece al Partido Republicano, que es candidato por parte del Partido Republicano, al igual que Donald Trump. Vamos a hablar un poquito de esos mensajes cargados de odio, de racismo, de desconocimiento de la historia. Historia que hoy se le va a recordar aquí y que se la va a recordar Javier Sanz en esta sección. Pero decía Marco Rubio que ha convertido, refiriéndose a Donald Trump, la elección más importante de una generación en un circo, en un completo fiasco y en un carnaval. Insistimos, lo ha dicho un compañero suyo, y es que o desconoce la historia o está, pues como uno piensa, como las maracas de Machín, o está aprovechando que el odio da votos y transmitir mensajes de odio y cargados de violencia, pues bueno, pues por lo menos genera titulares, pero abre las puertas a que, sin lugar a dudas, quien gane y quien se presente por parte del Partido Republicano vaya a arrasar por parte del Partido Demócrata, vaya a arrasar el próximo mes de noviembre en las elecciones para ser el próximo inquilino o inquilina de la Casa Blanca. Javier Sanz, y es que Donald Trump desconoce mucho la historia de su país, una historia construida en base a los inmigrantes. Sí, es que hemos pasado de un multimillonario excéntrico y que dice estupideces, y es lo peligroso, a un precandidato republicano a las elecciones presidenciales de este año, ¿no? Que es lo realmente peligroso. Entonces, queremos eso, recordarle un poco a Donald Trump la propia historia de su propio país. Entonces, por ejemplo, podemos empezar en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos de 1924. En esta ley se limitaba la cantidad de inmigrantes que podían entrar en los Estados Unidos. Hasta cierto punto era lógico por las oleadas que llegaban tras la Primera Guerra Mundial. Entonces se asignaban cupos dependiendo del origen de esos inmigrantes. Tenían preferencia los europeos que venían del norte y del oeste. Había cierta limitación a los de Europa del Este y se ponían muchas trabas a los asiáticos. Entonces, a raíz de esta ley se elaboró un manual de lo que ellos llamaban indeseables, que tenían prohibida la entrada en los Estados Unidos. Y en este manual de indeseables pues estaban los que ellos catalogaban como imbéciles, idiotas, vagos, alcohólicos, homosexuales, prostitutas, incluso mayores de 16 años que no supiesen leer. Pero claro, eran los funcionarios de inmigración los que determinaban si estabas o no en algún grupo de estos. Entonces, los puntos de entrada en los Estados Unidos de los inmigrantes eran, sobre todo los principales eran tres. Uno era la isla de Ellis en Nueva York, que era donde entraban los europeos, y donde el trato, digamos, era, por decirlo de una forma, un poco más cordial. Solamente el 2% eran deportados, el resto entraban todos. Un segundo lugar era la Bahía de San Francisco, en concreto en la isla de Los Ángeles, que se llamaba, donde entraban los asiáticos y especialmente chinos, que eran el mayor porcentaje de inmigrantes que llegaban de Asia. Allí se utilizó esta isla desde 1910 a 1940 como un centro de control y tratamiento de estos inmigrantes. Allí se les separaban por sexos, eran encerrados en barracones como si fuesen animales, y sometidos a interrogatorios y exámenes médicos muy, muy rigurosos. En 1970 se descubrieron en estos barracones 135 poemas que estaban grabados en las paredes de madera, que reflejaban un poco lo que allí sufrieron estos inmigrantes chinos. Entonces eran poemas de nostalgia, de desesperación, de sueños rotos, de tristeza, incluso de arrepentimiento de haber empezado aquel viaje. Y en este centro, en la isla de Los Ángeles, el 30% eran deportados y devueltos a China. Pero el paso, el control fronterizo más sangrante era el del paso en Texas, donde entraban los mexicanos, a los que siempre alude Donald Trump en sus declaraciones despectivas y xenófobas. Entonces, a los que pasaban ese primer corte de ese manual de indeseables, les quedaban las pruebas médicas. Entonces, se les rapaba la cabeza, se desnudaban y se bañaban, los hacían bañarse en queroseno para desinfectarlos. Lógicamente, el queroseno se producían, vamos a llamarlo accidentes, y algunas cerillas que hay en esos bidones de queroseno, y muchos inmigrantes morían incluso quemados. En estos años se comenzó a utilizar un nuevo desinfectante para eliminar piojos, pulgas y garrapatas, que era el Ciclón B, que es un pesticida a base de cianuro. Entonces se pulverizaba a los mexicanos sin ningún tipo de control, lógicamente. Y este desinfectante fue el responsable de muchas muertes, incluso de casos de cáncer y de malformaciones en el feto de algunas mujeres que estaban embarazadas. El éxito de este desinfectante, el Ciclón B, lo alabó incluso Hitler, la política de inmigración de los Estados Unidos. Hitler decía que en comparación con la vieja Europa, Estados Unidos aparecía como un pueblo joven y de raza selecta, una nación que estableció unos criterios específicos y selectivos para la inmigración. Entonces, ya digo, incluso era alabada por Hitler, pero hay más similitudes con los nazis. Por ejemplo, Gerhard Peters, que era el presidente de la firma de Eggers, que comercializaba este desinfectante en Alemania, publicó un artículo en 1938 alabando el uso de este desinfectante y recomendándolo que se utilizase también en Alemania. Y de hecho, este Ciclón B, este desinfectante, que era casi asesino, se utilizó en los campos de exterminio. O sea, podemos decir que los nazis lo copiaron de los Estados Unidos. Hay que recordárselo al señor Donald Trump. En 1924 se aprobó esa ley de inmigración con muchísimas taras, con muchísimos defectos. Se aprobó hace casi un siglo, pero es que Donald Trump es mucho más prehistórico y mucho más antiguo. Pero estaría bien que conociera que los primeros espaldas mojadas fueron norteamericanos. Sí, eso también habría que señalárselo, recalcárselo a Donald Trump, que no, supongo que no debe saber que de alguna forma esos primeros espaldas mojadas fueron los propios estadounidenses. Bueno, espaldas mojadas, en inglés wet back, inicialmente se llamaba así a los mexicanos que atravesaban la frontera de forma ilegal cruzando el río Bravo, y se dio este nombre porque lo hacían tumbados sobre cámaras neumáticas. Entonces, en el hueco de la cámara quedaba la espalda y por eso se mojaba y se le puso este nombre. Y ahora se utiliza lo de espaldas mojadas genéricamente para llamar a todos los inmigrantes ilegales. Entonces, un momento en la historia en el que fueron ellos mismos. Fue en 1821, tras la firma del Acta de Independencia de España, se fundó el primer imperio mexicano. Era un imperio con una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, o sea, 10 veces lo que hoy es España. Además, incluía varios estados. Eso es. Dime los estados que incluía ese imperio mexicano. Cuando imagínate el territorio. Incluía Texas, Oregón, California, Nuevo México, Wyoming y Colorado, y lógicamente lo que es hoy en día México también. Además, aparte de esos 5 millones de kilómetros cuadrados, es que estaba escasamente poblado. Entonces, lógicamente, el gobierno mexicano facilitó la llegada de inmigrantes legales, habría que señalar, para poblar aquel territorio. Y, lógicamente, por cercanía, la mayoría procedían de los Estados Unidos. Y a su vez, Estados Unidos lo que hizo fue utilizar esta política migratoria tan favorable para introducir colonos en México. Colonos que en muchas ocasiones eran casi lo mejor de cada casa, incluso se atrevieron a introducir esclavos, porque además la esclavitud en México estaba prohibida. Y cuando los mexicanos quisieron parar aquella invasión pacífica, por decirlo de una forma, ya era tarde, porque en 1830 la población de inmigrantes de Texas ya superaba a la de los mexicanos, ya tenían al enemigo dentro de casa. El siguiente paso, tras conseguir la superioridad numérica, Texas lo que hizo fue pedir la independencia de México en 1835. Y a pesar del episodio tan conocido del Álamo, donde el general Santana derrotó a los tejanos, en abril de 1836 Texas consiguió la independencia de México. En 1845 ya se incorpora a los Estados Unidos. Entonces me gustaría decirle al señor Donald Trump que se imagine que cuando algunos estados del sur, que dentro de poco los hispanos serán los, la población mayoritaria, ¿qué le parecería si pidiesen la, la independencia o, por ejemplo, unirse a México, ¿no? Entonces yo creo que Donald Trump tiene que revisar un poco la historia de su propio país. Para no convertir esta elección, primero para candidato del Partido Republicano al que él pertenece, en un ambiente tóxico en el que se está produciendo esa elección, un ambiente que ha proporcionado él con su discurso, un discurso cargado de odio y, e insistimos, con desconocimiento de la historia. Eso es muy importante. Se dice mucho que Estados Unidos no sería nada sin los inmigrantes. El mundo entero no sería nada sin los inmigrantes. Y la gente que ha venido de fuera, que ha venido a ayudar a los nacionales, sean de donde sean, a ayudar a construir el futuro. Qué bonito es que él sepa o supiera la verdad sobre las cosas, que todos somos de todos, independientemente de las fronteras en donde nos encontremos. El problema es ese, que su discurso pueda calar y hay mucha gente que crea ese discurso tan tan zafio, vulgar y xenófobo, ¿no? Xenófobo, es lo que a mí realmente me da miedo. Gente dispuesta a creerse cualquier cosa. Javier Sanz, en Historias de la Historia, recordando a nosotros, a nuestros oyentes, pero también a quien no nos va a escuchar, pero que vamos a gritárselo, y se lo está gritando el mundo entero, a Donald Trump, candidato republicano a ocupar la Casa Blanca. En el futuro, en el mes de noviembre, se llevarán a cabo esas elecciones. Ahora mismo se está eligiendo candidato y él ha tomado la delantera del Partido Republicano. Javier Sanz, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Cero. La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ya está en el kiosco la revista Enigmas de este mes, en la revista de marzo. Secuestrados por extraterrestres es el tema de portada. Y también uno de los asuntos que está en la portada sobre el que vamos a hablar hoy es la Ciudad Blanca, una ciudad legendaria, mítica, o se creía hasta ahora que era una ciudad legendaria y mítica. ¿Qué es exactamente la Ciudad Blanca? Bueno, pues como tú comentas, se trata de una ciudad perdida, siempre según la tradición oral de los indios Pech y los Payas de la Mosquitia, que es un área histórica ubicada en su mayor parte en el este de Nicaragua y en parte de Honduras. La mitología Pech dice que la Ciudad Blanca es donde los dioses se retiraron después de la llegada de los españoles. En 1526, Hernán Cortés reportó al emperador Carlos V en una de sus cartas informativas la existencia de una supuesta región extraordinaria, una zona de gran riqueza y cultura a la que denominaban Hueitlapatlán o Xucutaco. Años después, en 1544, el obispo de Honduras, Cristóbal Pedraza, en una carta al rey de España, le habló de un territorio inexplorado donde vio una gran ciudad. Sus guías le contaron historias de las riquezas y el oro de sus habitantes. Así que, como puedes ver, las leyendas son múltiples acerca de esta gran civilización perdida. Sin embargo, gracias además al concurso de las nuevas tecnologías, esa leyenda puede ser real, porque se han encontrado, las imágenes son espectaculares, se han encontrado restos de lo que puede ser una ciudad, esa ciudad blanca, bajo la selva, bajo la tupida selva de Honduras. Sí, porque en 2012, durante más de 7 días, sobrevolaron esta zona con un Cessna 337 Skymaster. Sobrevolaron las 4 zonas seleccionadas para explorar con el revolucionario equipo tecnológico llamado LIDAR, fusionado con los datos del GPS. Con ese sistema lo que se consigue es, como tú dices, crear una imagen 3D del terreno, por muy tupida que sea la vegetación, y no tardaron en detectar posibles estructuras manufacturadas en 3 de las 4 áreas seleccionadas. estructuras que parecían pirámides, edificios, plazas, terrazas, etc. Tras una difícil expedición, los investigadores hallaron todo lo que indicaba el LIDAR y mucho más. Y uno de los principales investigadores, el que ha capitaneado la búsqueda de esa ciudad blanca, Steve Elkins, ha sido entrevistado por la revista Enigmas y dice, y además no se le puede quitar la razón, que este puede ser uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XXI. Efectivamente, según este explorador y cineasta, que es, como tú dices, uno de los grandes culpables de este hallazgo, podría serlo. Hay que dejar claro que todavía no están en condiciones de demostrar que se trata de la legendaria Ciudad Blanca. No obstante, lo realmente importante para Elkins es que han encontrado una ciudad antigua que puede proporcionar una ventana a un mundo desconocido y del que hasta ahora poco o nada se sabe. Y sin lugar a dudas, esa leyenda de Ciudad Blanca fue inspirada por lugares como el que han descubierto. Y toda la información sobre ese caso, sobre el descubrimiento de la Ciudad Blanca, sobre esa ciudad legendaria que puede ser real, y la entrevista al responsable de esa búsqueda, Steve Elkins, se encuentra en la revista Enigmas de este mes, en la revista Enigmas del mes de marzo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Vamos acercando a las 4 de la madrugada, miramos para adelante y miramos para el futuro aquí, en la Era Digital con Alex Fidalgo. Buenas de nuevo. Buenas de nuevo. Buenas de nuevo. No te has marchado. Es que nada, sigo sentado en el mismo sitio. Y vas a estarlo hasta las 7, prácticamente. Sí, que se van a creer que lo anterior era grabado y no, estaba aquí. Nos hemos saludado pues en un margen de a lo mejor 4 minutos. Sí, sí, bueno, sí. Ayer muy comentada tu noticia del pingüino, ¿eh? Ay, fantástica. Preciosa. A mí esas noticias, yo es que vamos a ver, soy muy blandito, ¿eh? Y este tipo de cosas me emocionan mucho. Recordamos, le descubrimos a quien no lo haya escuchado y que lo haga en cuanto pueda, que la historia, que esta noticia lo que relata es la historia de un pingüino al que salvó un señor brasileño, y desde aquel momento este pingüino durante ciertas épocas del año recorre 8.000 kilómetros solo para visitar a este señor que en su momento le salvó la vida y le prestó ayuda. Y nos vas a hablar también en la Era Digital, esa historia del pingüino está ahí en la página web, en www.ondacero.es. Ya está todo el programa de ayer con cada una de las secciones. En la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí los oyentes se pueden descargarse el azul y verde de ayer, como lo podrán hacer dentro de muy poquitas horas. Y contenido inédito. Y el contenido inédito, los debates, los grandes misterios a debate, que están ahí, que están en la página web. Este lunes, ¿cuál es el que tenemos? Y este lunes tendremos el de OVNIs. Exactamente, OVNIs. Con Miguel Pedrero y con Manuel Carvallal. Así que la gente esté atenta porque es un debate ahí muy encarnizado. Casas encantadas. Es uno de los debates que pueden encontrar nuestros oyentes. También tecnología en la antigüedad. Y dentro de muy poquitas horas ese nuevo debate entre Miguel Pedrero y Manuel Carvallal sobre OVNIs, que lo van a poder escuchar, solamente estará en la web. Y también va a estar en directo y también en la web, insisto, la Era Digital, hablando, por ejemplo, de China, de esa tecnología que están utilizando para encontrar criminales. Al principio te hacía un poco el paralelismo con la película Minority Report, en el que el Departamento de Policía para la Prevención del Crimen de Washington utilizaba las visiones de tres mutantes con habilidades precognitivas para frustrar futuros crímenes y poder reducir las tasas de criminalidad de la ciudad. Bueno, el paralelismo termina donde empieza lo de los mutantes. Aquí, con un objetivo similar, China está buscando desarrollar un software que recopile información de posibles atacantes para evitar incidentes violentos. Según la agencia Bloomberg, el Partido Comunista de la Nación Oriental contrató para este fin a una de las contratistas más importantes en seguridad, China Electronics Technology Group. Su misión, crear una plataforma que albergue datos como trabajo, pasatiempos, hábitos de consumo y otros de las personas, para así desarrollar un perfil de eventuales extremistas y evitar episodios que atenten contra la seguridad del país. El programa se centrará en comportamientos inusuales, como por ejemplo que un residente de un pueblo pobre de repente tenga un montón de dinero en su cuenta bancaria, o que alguien que no tiene familiares fuera del país realice llamadas frecuentes al extranjero. Estos podrían ser, dice la noticia, indicadores de que una persona es un disidente. Claro, ¿qué pasa? Evidentemente, ¿y si se ha echado esto... un noviete, una novieta extranjera o extranjera, qué pasa? Eso es, podría pasar perfectamente. Supongo que una vez recaben datos, investigarán a esa persona un poquito más a fondo. ¿Qué pasa? Que evidentemente esto es un atentado flagrante contra la intimidad, sí, contra la intimidad de la gente. Lo que pasa es que estamos hablando de China. Será fácil para China poner en práctica sus sistemas de prevención del crimen, ya que el gobierno chino ya tiene los datos. Tenemos que destacar que China no cuenta con las leyes que restringen las autoridades. Sin ir muy lejos, el 1 de enero de este año entraron en vigor varias leyes que, por ejemplo, ofrecen permiso del gobierno para revisar cuentas bancarias, interferir redes de telecomunicaciones y una red de cámaras de vigilancia llamada Skynet. Bueno, hay quien cree que aquí en China lo saben, que están siendo extremadamente controlados y que el gobierno es consciente de todos sus movimientos. Pero bueno, hay quien dice que otros no lo sabemos y también estamos siendo hipercontrolados por los gobiernos. Bueno, recientemente incluso se habló del tema con Estados Unidos. Estados Unidos que estaría espiando a medio mundo, sino al mundo entero. La protagonista del Príncipe, la actriz Hiba Abuk, ha sido hackeado. Su ordenador ha sido hackeado. Y parece que no es la única víctima. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre de 29 años que se dedicaba a hackear dispositivos electrónicos y cuentas en redes sociales de actrices de cine y televisión. Y se hacía pasar luego por ellas para conseguir entrar en más cuentas de famosos. Esto podríamos titularlo también un poco el precio de la fama. Al hombre, que tiene antecedentes por hechos similares con gente del mundo de la moda, se le han intervenido en el registro a su casa varios dispositivos que están siendo analizados para ver si contienen material privado de las actrices, porque ese sería además otro tema, aparte de la simple, bueno, la simple, entre comillas, suplantación de identidad. El arrestado, informa a la policía en un comunicado, usaba exploits o programas maliciosos que adquiría en la red para apropiarse de las claves y de información de conocidas profesionales del mundo del cine y la televisión. Una vez suplantaba la identidad de sus víctimas, se hacía pasar por ellas para engañar a algunos de sus contactos famosos y conseguir sus claves. El sistema es hasta cierto punto, podríamos decir, peregrino. Él lo que hacía era que mandaba un mensaje de correo electrónico a un personaje famoso con un enlace malicioso haciéndose pasar por el servicio técnico del dispositivo electrónico de la víctima, alertándola de una compra que presuntamente había realizado y que debía aceptar o cancelar. Es decir, es un método relativamente común a la hora de robar identidades. Y vamos, yo por ejemplo, es que no doy datos jamás, ni accedo a este tipo de cosas jamás. Pero bueno, que de este modo conseguía que el famoso, la famosa, conseguía que pincharan el enlace para cancelar la compra que nunca realizó y accedía así a sus contraseñas. Una vez había conseguido sus claves, se hacía pasar por las actrices y enviaba mensajes privados a sus contactos, también personajes famosos, pidiéndoles sus correos electrónicos. Estas personas accedían a una solicitud pulsando en un enlace que instalaba en sus dispositivos un programa de control remoto con el que el detenido podía robarles todo tipo de datos. También se intervinieron diversos dispositivos informáticos que están siendo analizados por si tuvieran almacenado material de carácter personal perteneciente a las víctimas. Si en efecto hubo algún robo de documentos de carácter personal, como fotos, por ejemplo fotografías, vídeos, etcétera, creemos que estos las víctimas, las famosas que han sufrido este hurto, podrán respirar tranquilas porque se le ha cogido a tiempo este señor. O sea que, pero vamos, que a saber de qué era capaz esta persona. Nada bueno tenía entre manos. Un robot humanoide de bolsillo puede revolucionar la tecnología móvil, se llama RoboHome. RoboHome, efectivamente el robot humanoide de bolsillo que espera revolucionar la telefonía móvil. Baila, charla y además funciona como un móvil muy sofisticado. ¿Para qué quieres que baile? Bueno, no lo sé. En unos 2 meses podría empezar a comercializarse en Japón. Tomotaka Takahashi visitó la semana pasada Madrid para presentar este robot, un simpático y parlanchín androide humanoide de bolsillo, que también es un teléfono inteligente, con el que espera sacar pecho frente a los buques insignia de la tecnología de telecomunicaciones móviles ahora en el mercado. El dispositivo busca revolucionar la clásica interfaz de los teléfonos móviles, de los cuales critican su formato, prácticamente obsoleto y poco amigable. Este androide mide 19,5 centímetros y pesa solo 390 gramos de peso. Está dotado de tecnología de reconocimiento facial y de voz para humanizarlo. Su batería puede durar en torno a un día, tiene una pequeña pantalla táctil para navegar en internet y permite conectividad 4G, además de Wi-Fi y Bluetooth. Sobre su precio no se han querido dar cifras todavía, pero se cree que costará en torno a dos veces el precio de un teléfono móvil convencional de alta gama. Así que va a ser carete, pero bueno, se supone que le da ciento y raya a los móviles y además baila. Eso de alta gama, el doble del precio, estamos hablando de 1.000 euros o más. Yo, así, como cosa mía, a ojo de buen cubero, yo le he hecho que un móvil así de alta gama son unos 600 euritos. Por eso, así que eso digo, 1.000 euros o más. 1.200, sí, sí, yo es lo que diría, pero bueno, tampoco mi palabra va a misa, como se suele decir. Pero no deja de ser un teléfono móvil, pero 19 centímetros de longitud, menudo bolsillo hace falta, ¿eh? Sí, sí. Y además a lo mejor se te pone a bailar en el bolsillo. Sí, sí, no, sí. Es que a mí me tiene maravillado lo de que bailes, que me parece... ¿Para empieza qué, a desvelar secretos ahí, como habla y te dice de todo? Claro, a lo mejor eso. A lo mejor un día os contaré la anécdota del loro que tenía un amigo mío que a veces se iba de la lengua con las visitas. Bueno, el tema es que según sus previsiones, las previsiones de la empresa que ha creado este robot, este bípedo robotizado podría comercializarse en zonas como Europa o Estados Unidos para finales de este mismo año. Podría ser el regalazo de las Navidades. Todo depende de los acuerdos a los que se llegue con las respectivas operadoras telefónicas con las que ya se está negociando. Y es una auténtica revolución esta aplicación. Tiene que ver con la búsqueda de trabajo, algo en lo que están más de 4 millones de españoles ahora mismo. Se llama Job Today. En 8 meses, Job Today ha facilitado que hasta 10.000 personas encuentren trabajo. Según los datos de esta aplicación, el sector servicios acumula más de 2 millones de españoles en paro, pero no existe ninguna plataforma dedicada a la búsqueda de empleo específicamente en este sector. Por ello, la nueva plataforma pretende simplificar el acceso a empleos y empleados en ámbitos como el del comercio minorista, la hostelería, la construcción, la logística o la belleza. El uso es sencillo, los usuarios se pueden conectar sin la necesidad de desarrollar un correo muy extenso, pueden mantener un chat directo con sus empresas y obtienen una respuesta en el mismo día. Job Today ha sido diseñada a medida por un equipo que antes se dedicó a los recursos humanos y la gestión de personal en una cadena de gasolineras, por lo que aseguran conocer perfectamente las necesidades del mercado. Mediante este servicio, la plataforma ha logrado una media de 50 contrataciones diarias en España. Está bien. Más de 30.000 empresas utilizan la aplicación, algunas en España muy conocidas son Marco Aldani, Tecnocasa, Telepizza, Burger King, Manpower, Deliveroo, Lateral, Jean-Louis David, La Tagliatella o Globo App. Este apoyo privado ha permitido que Job Today espere crear 100.000 trabajos en 2016, este año. Esta tecnología fue creada por dos emprendedores desde Luxemburgo y posteriormente eligió la ciudad de Barcelona para su lanzamiento. Recientemente ha iniciado operaciones en Madrid y sus planes de expansión apuntan a Valencia, Sevilla y al País Vasco. Y hay un gran apoyo detrás, porque bueno, estos días se están llenando las televisiones de anuncios. Hay un gran éxito y una gran demanda, se supone, de Job Today. Sí, sí, eso parece, pero es lógico, a tenor del éxito que está teniendo, de como tú dices, la promoción de la que está gozando y, desgraciadamente, de las necesidades que tenemos en este país. Y sobre todo la respuesta inmediata, que eso es genial. Así sí, lo sabe, sí, claro. Sí, sí, sí. La verdad es que es estupendo, sí. Y el comentario que hacía yo, que el INEM, pues, rebajará trabajo. Sí, a lo mejor se acortan las colas. De todas formas, bueno, a tenor de lo que hemos dicho, entendemos que serán... INEM trabaja. Trabajos personales. Sí, sí, sí, va, busco una cantidad de trabajos para la gente. Creo que ya está sonando el teléfono con gente que quiere comentar esto. Bueno, hombre, desde luego, no hace nada. Simplemente intenta que dejes de cobrar la prestación. Eso es lo único que hace el INEM. Un abrazo para los trabajadores del INEM. Sí. Besos a todos. No, los trabajadores no tienen la culpa. Siguen unas órdenes de un sistema, pero un sistema que ha provocado 5 millones de parados en los últimos tiempos. Alex Fidalgo, muchas gracias y te seguimos escuchando ahora con José Luis Salas en No Son Horas. Un placer, como siempre. Y La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Muchas gracias. Un placer.